Todos tenemos días de mierda. Ay, llegó tarde al laburo. No me digas que perdí la billetera. Pinchera bici, el pario. Ah, no, estoy muerto. Pero si te sirve de consuelo. No llego al baño. Ay, se me perdió el botija. A ver, ¿me ayudan, por favor? Se pinchó el forro, la concha. Siempre hay alguien peor siempre, que vos. Siempre hay alguien peor que vos. Tenemos derecho a regocijarnos y embelezarnos. Bastante sufrimos. La primera vez. Bueno, la primera vez tengo una anécdota del Chapulín Colorado y Gatúbela. Tengo cosquillitas en la panza, las anécdotas cliché que tanto nos suceden y que aparecen en nuestra mente cuando decimos la primera vez. Y ¿qué más tengo de la primera vez? Nada, la primera vez que hacemos radio. Primer almuerzo en casa de mis suegros. Mi presentación en sociedad, con los nervios que esto implica, pero un hecho esperanzador. Había pastel de carne, un lugar seguro, familiar. Cuando llegué a la mesa, tenía merengue. Comían el pastel de carne con merengue. Yo creo que las primeras veces son difíciles, y no solo por la incertidumbre que te da algo que sucede por primera vez, sino por el hecho de que hay algo relacionado con la identidad, ¿no? Como que cuando vos haces por primera vez algo, ya sos una persona que hizo algo por primera vez. O sea, hizo esa cosa al menos una vez. Y si nunca lo hiciste, sos una persona que nunca hizo eso. Algo así. Bueno, yo para darle un poco de inicio a esto y transmitir un poco de tranquilidad, sobre todo a mí, oficiando un poco de un gurú conformista de la autoayuda, chiquilines, quiero que tengamos en cuenta que ante la primera vez que hacemos algo, esta va a ser la vez en la que menos se va a esperar de nosotros. Así que tranqui. Todos tenemos días de mierda. Ay, llegó tarde al laburo. Bien, muy bien. Entonces, habiendo roto el hielo así, de esta manera, digamos que tenemos que empezar como a desentrañar un poco lo que fuimos tirando, ¿verdad? ¿De eso se va a tratar esta primera parte? De eso, exactamente, ahí, de todo. Anécdotas, reflexiones, ¿quieren decir? ¿Quién se acuerda más de lo que yo dije? Yo me acuerdo algo del Chapulín Colorado de Gatúbela que me llamó mucho la atención y me gustaría que cuentes un poco de qué estás hablando. Bien, bueno, me toca romper el hielo, entonces así, de ventilar. Avanti. Avanti morocha. Bueno, lo que yo traje fue la primera vez que le rompí el corazón a alguien. Básicamente, esa es mi anécdota y se preguntarán. No, me imagino que se están preguntando, dígame que se están preguntando. ¿Por qué Chapulín Colorado y por qué Gatúbela? Bueno, si hay una persona por ahí que seguramente se siente identificado con esto, teníamos 12 años y estábamos en la fiestita de disfraces de sexto año de escuela, ¿verdad? Una suerte así como de esas pseudo despedidas que se van dando. Entonces, era de disfraces, era la casa de otro compañero, yo estaba vestida de Gatúbela y mi compañero estaba vestido de Chapulín Colorado. Entonces, ahí veníamos como de un trajín de ser novios, novies, toda la escuela. ¿No? Ah, toda la escuela. Toda la escuela. Era poliamor. Como una... No. Los primeros poliamorosos. No. Voy a explicar. Vanguardia. No, sí, total. En los molinos. Rompiendo estructuras. Muy bien, me encanta que mis amigos me conozcan. Fui, sí, al colegio de los molinos. No, bueno, veníamos siendo novios de la escuela, me refiero básicamente a que desde nivel 5 era mi amor, ¿verdad? Entonces, en ese momento, en esa fiesta, habíamos tenido una ruptura previa y yo le dije si nuevamente me podía dar una oportunidad. Básicamente íbamos por la vez 14, la edición 14 de ese noviazgo, una cosa así teníamos. Entonces, él me dijo que lo iba a pensar, que el lunes, cuando llegáramos a la clase, me respondía. ¿Y? él disfrazado de chapulín, yo de Gatúbela. Estabas en sexto de escuela, sí. Y estás disfrazada de Gatúbela. Gracias por darme ese pie de lina, lo estaba esperando. Yo sé que sí, mi madre siempre tuvo una cosa como de permisos y de que yo expresara y me expresara. Gracias, mamá. Te amamos, Paula. Sí, sí. Entonces, cuando nos juntamos en la casa de mis compañeritas a disfrazarnos, teníamos a una vaquera y teníamos a esta del Chavo del Ocho. La Chilindrina. Y Gatúbela. Mi madre me había comprado un látigo, una careta de gato, una media de red y una peluca negra. Y así fui yo a la fiestita de sexto de... Bueno, y en esa propuesta de amor que iba a ser, me iba a dar la respuesta el lunes. Llega el lunes, le escribo una carta en medio de la lección de geografía, donde le escribo: ¿querés ser mi novio? Complete aquí. Sí, no. Esas, de esas, picante. Enter. Si no querés ser mi novio, ¿querés ser mi amigo? Sí, no. Y me pinté los labios y besé toda la carta. ¡No! Ahí está. La más clara. En esa me llega la respuesta en donde claramente el muchacho decía que sí, que quería ser mi novio. Claramente no porque todos me digan que sí, ¿no? Claramente no por eso. Pero la estoy siendo muy, muy larga. No, estamos escuchando. Sino porque, no le hubiera roto el corazón, ¿no? Que ahí va la anécdota. Lo único que me anotó en una postdata fue: solo si esta vez no me dejás. ¡Para! ¿Qué quería? ¿Que se casaran? ¿Estaban en sexto de escuela? No sé, no era, pero pasa que teníamos... Ese contrato estaba difícil, pará. O sea, 2 años, como claro. En las inmobiliarias, de un contrato así. Pero a mí me gustan las cosas apasionadas y así, como esta cosa como de jugársela entera. Pará, él te respondió con un contrato también que vos le tenías que firmar. Digamos, o sea, que hizo como un anexo a la misma carta. O sea, me gusta la mediación a esa. O sea, había comunicación. Comunicación a los 12 años de decir, tipo, pará, está todo bien, yo quiero esto. Si no quiero esto, quiero esto. La comunicación siempre ante todo. Me encanta. Por me más encanta. Que sean cosas border, comunicación. Me gusta. Y ahí yo dije, ok, puedo asumir este compromiso porque lo recordaba así vestido de chapulín y dije, este hombre. Lo quiero. Entonces, de chapulín. Irresistible, obviamente. Irresistible chapulín colorado. Entonces me ericé toda del recordarlo. Y se dieron cuenta que tiene el micrófono. Martina es la única que tiene el micrófono como a tono con su anécdota. Es el único micrófono rojo. Exactamente. ¿Lo prepararon? Coincidencias. Bueno, conclusión. Quiero llegar al final de esto. Conclusión. Me asumo el compromiso. Y ahí fue la desgracia absoluta. Porque... pasó un día, muy bien, merendamos juntos en el recreo de media hora. Pasó el otro día, me trajo una cajita con un corazón que decía te quiero y yo fui contenta a mostrárselo a mi abuela y a mi madre en mi casa. Tercer día, crisis. Crisis emocional, no puedo, me asfixio, no más recreos con este muchacho, me pone nerviosa. La Marti. Me pone nerviosa. Y le mandé decir por Boris. Ay, Boris. Que era pobre. Otro compañero. Boris. Que terminaba. No. Que terminaba y que faltaba así a mi palabra. Ese mismo día, a las 12 del mediodía, cuando tocó la campana, vino el chapulín, me rompió la carta en la cara, me la tiró y me dijo: esto no me lo haces nunca más. Fin de la anécdota. De cáncer tenía que ser. Sí. La verdad que maravilloso. Ni Cris Morena. No, ni Cris Morena se atrevió tanto. O sea, la ruptura de la carta en la cara. Solo aplausos. Me encanta el detalle de que Boris haya oficiado de escribano. Sí. Porque tiene nombre solo de esos. Eso es lo que tenía que hacer en la historia. Apareció justamente para cumplir su rol. Bueno, cabe decir que rompió el corazón por primera vez. Esa fue la primera vez que pasó eso. Pero también, bueno, fue la primera vez que aún así roto el corazón. Seguimos siendo amigas hasta el día de hoy. Así que, nada, está. Bien, o sea, no terminó del todo mal. Y eso es otro detalle, como eras negociante. O sea, de chiquita, porque no solo ponías la opción sí, no, que podrías haber puesto solo sí, ¿no? Yo cuando era chico ponía solo no, pues ya estaba resignado, era como, nada, bueno, ya fue. me saca la gana de mandar la carta. Pero tenía una segunda opción. Para eso, la amistad. Ser amigos, bueno, sí. No, a mí me pareció buenísimo los términos. O sea, es algo como a rever, ¿no? Mucha claridad, todo por escrito. O sea, esto. Que Boris quede registrado. Claro. La firmó Boris. Sí. Exactamente, hizo de intermediario. Bien, creo que me animaría a pasar la patata, ¿no? Yo a mí eso, igual, lo que vos decías, me llevó a una historia que yo una vez tuve algo medio similar. O sea, no era así como de negociación, porque también estaba en segundo de liceo, era diferente, pero yo ya le había dicho que no a este pibe. O sea, me había dicho si quería ser su novia, porque nos mandábamos cartitas todo el tiempo. Y me había dicho si quería ser su novia, y yo había dicho que no. Y a los días, como que lo miré, me arrepentí y le mandé una cartita en el medio de la clase de matemática diciéndole: es muy tarde para decirte para estar juntes. No juntes, no, porque claramente estaba en segundo de liceo y no se habían hablado en inclusive. Para, claro. Bueno, claro, pará, era hilo, claro. Todo ya estaba tipo reconstruido de chiquita. No, no era la razón. Pero la cuestión es que yo le puse y me puse no. A ver, él me puso no, no es tarde. Y yo dije, bueno, entonces, ¿querés ser mi novio? Y me dijo, sí, dale. Y quedamos como novias y me guardé esas cartitas, tipo, me la guardé y la pegué en mi diario y está ahí. O sea, en un diario que yo tenía a los 13 años. Nada. Alina sigue teniendo todos sus cuadernos desde muy pequeña y a cada cuaderno le pone un nombre. Eso es un dato para mí impresionante. Bien, sí. Siguiente anécdota. Tenemos acá a nuestro compañero que, por lo que recuerdo, mencionaste la palabra suegros. Exacto. Merengue. Está, pero antes. Antes está el otro, ¿no? Está pastel de carne. Que es porque decís suegros y merengue, decís cumpleaños, decís bizcochuelo. Pero si decís suegros y merengue y de repente metes pastel de carne, ahí es cuando rompe. Exacto. No, el merengue en realidad es el plot twist. Hasta ahí venía todo bien. O sea, venía almuerzo familiar, los suegros, está un cagazo bárbaro, pero se llevaba. ¿Edad? Esto fue hace 10 años, capaz que más. Guau, guau, guau, o sea, eras realmente una criatura. No tanto. Bueno, no tanto, amiga. No, o sea, no, o sea, a ventilar esas cosas, pero después le muerto el ácido. Muy bien. Bueno, eso, no podía creer, o sea, mi mente no podía procesar cómo, o sea, llega la comida y estaba el postre también servido en el mismo plato, todo junto, mezclado. Y una indignación que no sabía qué hacer. Solo me salían a hacer chistes boludos, incómodos. Y pilotear esa situación como se pudiera. Tengo una pregunta para hacerte. ¿Cuánto tiempo de relación llevabas? No, muy poquito. Estaba... ¿Una semana? No, tampoco. ¡Para! ¿Vos vas a conocer a los suegros a la semana? ¿Me ha pasado? A mí sí. También, o sea que tranca, amiga. Tranca. Intensidad, esta gente. No, unos meses. Todavía no recordás el nombre bien. ¿Vos eras? Entonces llegaste a la casa de tus suegros y mamá mía te estaban esperando con... Con el almuerzo, que era un rico pastel de carne con la salvedad de que tenía merengue. Pero yo lo que no entiendo es tipo, merengue, o sea, no entiendo. ¿Merengue cómo? Merengue, claro, no era el merengue, el crocante, digamos. No es el durito que pones no, arriba el de... No, es el merenguito. Eso es más fácil, o sea, me generaría sorpresa, diría, se cayó de algún instante. Lo agarro y lo tiro para atrás, como si no hubiese pasado claro, nada. Pero estaba todo ahí, claro, se notaban las claro, capas. Y lo peor, claro, lo peor de todo es que yo no sé si te das cuenta al principio. Que en vez de puré es merengue. Exacto, porque puede entrar esa confusión. Yo sé que hay... A lo que voy con esto es que la mente no va a volar que es merengue por el tono del blanco, ¿me explico? Para mí va a pensar... Qué blanco que es este puré. Qué raro este puré. No, pero había dos tonalidades bien definidas de puré y una no era puré, claramente. Yo quiero construir esta imagen. La fuente, ¿era de vidrio? Ah, qué buen detalle. No, porque si no... No, ya me llegó el plato pensar. Servido. O sea, estábamos en familia, era una familia... Estaba toda la familia sentada ahí. Ni siquiera pudiste pedir que fuera poco. A mí un poquito que ya... Ya comí. Estoy con hambre. No estoy con hambre. Ni siquiera eso, no se me ocurrió... Por lo menos, claro, ya me había mostrado mi entusiasmo por ese almuerzo y esa comida. No podía salir con la... Bueno, no, claramente, yo al final soy vegetariano y entonces no. Me podían separar solo el puré y el merengue ahí, ser unos totales... No ibas a salir invicto de ese almuerzo. No, salí mal parado, pero mantuve mis convicciones que yo esto no puedo con esto. O sea, vos le dijiste a la familia de tu novia de ese momento... No voy a comer este pastel de carne. O sea, era la primera vez que ibas a la casa y decidiste no comer el almuerzo que te había preparado la familia de ella. O sea, para vos. Era como un momento especial. Este es un ejemplo claro de cómo podemos romper con determinados esquemas de cómo vincularnos en cosas muy cotidianas, ¿verdad? No, o cómo podemos romper un vínculo de arranque y ya arranque todo cruzado. Pero yo tenía que mantener mis convicciones. Me parece bárbaro, amigo. Me parece bárbaro. Yo quiero saber cuánto duró eso, si se puede saber. No, ¿la relación o el pastel de carne? No, el pastel quedó ahí, lo deben haber dejado. No, me lo tendría que haber llevado como muestra de que eso sucedió realmente y poder sacarlo en cualquier pelea, era un comodín. Bueno, te olvides que primer almuerzo con tu viejo me sirvieron esto. Bueno, hubiese sido más fuerte decir, tipo, no solamente me lo sirvieron, sino que lo comí. Estuviste flojo ahí. Para mí estuviste flojo. O sea, yo lo hubiese comido igual. Quizás si querés hacer una muestra de amor. Ahora, si querés hacerte una prueba de valentía contigo mismo, es valioso lo que hizo tu compañera. Pensé que ibas a decir todo lo contrario. ¿Querés hacer una muestra de valentía? No, jamás quiero hacer una muestra de valentía. Era lo último que quería hacer. Ah, no, ¿y entonces qué querías hacer? Zafar de comer pastel de carne con merengue. No, pero me refiero a demostrarte a vos mismo que no ibas no, a. No quería demostrar nada. Claro, vos sos un tipo del bien. Está bien. No, no quiere demostrar nada. A mí me acordaron mucho a Rachel, ¿no es verdad? A Rachel y su error. Sí, claro. Y o para... sea, cuando ella cocina el pastel, el trifle, era que es el que tiene muchas capas. Que tiene muchas capas de todo y empieza a hacer tipo, era como el postre y le pone capas de merengue, de banana, de un montón de cosas y en un momento le pone carne y cosas porque se pegaron dos hojas. Entonces hace que todo el mundo coma el postre, que en verdad es una mierda. Bien, este fue el momento del programa en el que yo quedé completamente por fuera porque no vi Friends. Yo tampoco. Friends. Bueno, va a pasar muy seguido porque con Alina lo vamos a citar constantemente. Bueno, pará, y yo tengo una duda. ¿Eso después se habló con la que era tu pareja? ¿Cuál fue el...? Porque algún comentario hubo. O sea. No me pueden hacer esto. O sea, primera vez. O sea, tenés que hacer algo más tranqui. Estamos todos de acuerdo que... O sea, si tenés un poquito de alma, lo recibís con... algo universal, exacto, algo que sabés que no falla, no sé, una pastita, una pizza, capaz que querían hacer una maldad. Todavía no sabían qué tan mala persona podía ser yo, qué tan miserable como humano. O sea, no teníamos esa marcaron la cancha. Te pusieron una prueba. Yo, como familia que recibe a un noviecillo, potrillillo de un hijo, sería la típica persona que le haría joditas en el primer encuentro. Claro, claro. O contrataría a mis amigas para que hagan de tías malvadas y les hicieran pasar un mal momento. Me encanta. Pero nunca pastel de carne con merengue. No, claro. Hay límites, señores. Eso me parece desperdiciar ¿verdad? Comida. Ah, yo re comería pastel de carne con merengue. ¿Qué pensamos de las pasas de uva en el pastel de carne? Todo lo que sí, con las aceitunas. Todo sí. Aceitunas mal. O sea, ¿qué te pasa? Me gustan las cosas agridulces. O sea, podemos hablar de este tema de billones de horas. Me gusta el agridulce. Solo tengo para decir una cosa. A ver. ¿Qué te hace la crocante? Ah, qué crocante. No, me gustan mucho las cosas agridulces y bueno, tengo un tema con eso. O sea, me gustan, claramente no como carne, pero igual me pones unas pasas de uvas en una cosa que tenga tipo proteína de soja, me gozo, ¿entienden? Una jesuita. Lo único que me gusta de con pasas de uvas son las empanaditas de los cosos chinos que tienen soja. ¿Ves? Ahí estamos en acuerdo en algo. O sea, yo odio las pasas de uva, me arruinan cualquier cosa. El chocolate cuando es con pasas de uva me lo caga. Las empanadas, el pastel de carne, pero lo entiendo. Si hacen pastel de carne y encuentro pasas, es como, bueno, ya fue. Trato de pasarlo y listo. O sea, no, lo como. No me molestaría tanto y zafaría de ese momento y como y tener que decir, no, vamos arriba. Y también es una cosa que podés, tipo, sacar, ¿no? Como que es una cosa que podés, básicamente, desmenuzar la carne. Sí, no es necesario, pero es desmenuzarla, pero se entiende. Es más fácil pasarlo. Está claro. Listo. Pasó rápido y listo. Claro, eso te genera todo en la boca. El merengue está ahí como ya queda enchastrando todo. Bien. Bien. Lo único que queda por decir, quedan un millón de cosas por decir, pero una pregunta me parece es, ¿esto fue motivo para que la relación no siguiera su mejor curso? Yo creo que en el fondo sí, pasaron unos años después de eso, se mantuvo, pero creo que estuvo siempre. La piedra fundamental. Todavía lo guardo, todavía ese rencorcito. ¿Vos sentís que hubo otra instancia en donde se hubiera repetido como esta manera de llevar adelante las cosas? Con esto quiero decir, ¿Crees que viviste más situaciones en donde se te puso a prueba de manera tan desmesurada? No, es que después de eso... Ah, capaz que fue una estrategia para eso. Después de eso nada va a parecer malo. Ah, ahora entiendo, genios. O sea, gracias familia de la ex del Bruja. Por... Los queremos mucho y les mandamos un beso. Desde acá del programita de radio. Del programita de radio. Bueno, acá me están llegando preguntas. Ay. Maggie, por ejemplo, de Marindia pregunta... El pastel con merengue, ¿tenía azúcar o no tenía azúcar? Sí, era merengue dulce completamente. O sea, era un agridulce extremo. Estaba mal. Tenía tipo piquito merenguito quemado. Sí, sí, todo el detalle para, o sea, que no queden dudas. Para mí fue muy claro, o sea, es muy claro que te lo hicieron a propósito. A mí me llegan varias preguntas también al celular de la mano de... ¿Está caída la radio? Pero lo estamos resolviendo. Ah. Nosotros estamos caídos, ¿no? Estamos caídos. No, yo estoy arriba. Ya nos caímos. Empezó recién. Nada. Esto está arriba de la quinta. O sea, si nos están escuchando. May, estás en línea. Nos caímos. Mira, porque acá May dice que sí nos escucha. Mira, ahora, ahí está escribiendo. No recarguen la página. Si recargan la página, parece ser que no se escucha. No, o sea, funciona. Que tenemos muchos oyentes. No, al contrario. Me están llegando, estamos trabajando para que la página vuelva a levantarse, pero hay mucha gente que los está escuchando en este momento porque me viene por los mensajes que hay gente que efectivamente los escucha y hay gente que recargó la página para ver si se había caído y nada. Sanfer y yo recargamos la página y los dejamos de escuchar. Pero estamos trabajando para que vuelva a la página. Hermoso, entonces no aprieten nada en la página. Salvo que se quieran ir. Dejen la estática que va bárbara como el programa. Exacto. ¿O no? Pará, paréntesis. Tenemos que presentar a la voz que acaba de lucirse en este programa, que es... Nada más ni nada menos que Lucía. Que es nuestra operadora. Muchas gracias. Lucía se lució. Un aplauso para Lucía. Para que no satures por las dudas. ¡Ay, no! Estamos acá. Bien, Lucía. Gracias, eso no se lo puso ella por las dudas. Gracias. Les propies. Escuché una cosa. Y acá me siento en el momento de dar comienzo a... La tercera persona que puso como las papas en el asador en esta mesa, que fue Alina, con una temática que me interesa mucho, que es la cuestión de la dignidad en relación a la primera. La identidad en relación a la primera vez. Ay, le pusieron pausa a la música. Sí, no, sí. Esto es algo muy importante. No, en verdad... Últimamente he hablado con mucha gente, incluso con mi psicóloga, de este tema, el tema de la identidad. No sé, me abrí los registros akáshicos y me dijeron que tenía que buscar la identidad. Y cómo la identidad, sin parar. Entonces, desde ese momento, me puse a pensar en todo en relación a la identidad. Y pensé en las primeras veces de la vida y cómo hacer determinadas cosas nos dan una identidad, ¿no? O sea, en el sentido de que si vos... Nunca hiciste un programa de radio, esta por ejemplo es nuestra primera vez, ahora somos personas que hicieron un programa de radio, aunque sea una vez sola. O sea, como que la idea de la primera vez tiene algo de eso, ¿no? Me hace feliz. ¿Que ser una persona que hiciste un programa de radio? Exacto, no, pero primero que quiero decir que estoy muy de acuerdo con lo que estás diciendo, porque creo que muchas veces nos gusta hacer cosas para que eso que hacemos forme parte del yo soy. A y eso ver. Es una Opa. Cosa Opa. Filosófica, ¿verdad? Yo soy más allá de lo que hago o soy lo que hago, soy lo que dejo de hacer, soy la acción, la inacción. Yo creo que hay algo ahí que me lo puse, o sea, lo anoté acá en la listita, que me pasa eso, ¿no? Como que siento de que el hacer nos hace, como nos da una identidad. O sea... Como por ejemplo, ¿y vos qué haces con tu vida? Y ahí vos decís lo que estudiaste, de qué trabajas, no sé qué. Y cómo eso te hace ser una persona. Te define. Exacto. Vos sabés que, prestando atención a esta temática que traes, que muchas veces me ha preocupado en mi vida, últimamente cuando pregunto, cuando tenés esa primer pregunta de conocer a alguien y preguntarle un poco qué hace, decido preguntar a qué elegís dedicar la mayor parte de tu tiempo. Para re largo igual. Sí, pero lo hago. O me esfuerzo en hacerlo. Básicamente lo que es, ¿o en qué te gustaría ocupar más la mayoría de tu tiempo? Pa, eso es como más, ahí ya le generás un poco a mí y preguntás en qué te gustaría ocupar la mayor parte de tu tiempo y entró en pánico un poco. Claro, pero ¿puedo desarrollar un poquito de esto? Obviamente. Adelante, dale. No, que ustedes me dicen si acaparo, lo mismo que dijimos en el programa de prueba. Hicimos un programa. Hay contenido de inédito. Tal vez se habilite. Marti, esta es la primera vez que estamos frente a un micro. Es verdad. Escúcheme una cosa. No. ¿De qué estamos hablando? Ah, iba a desarrollar esto. No. Que creo que cuando una persona dedica un montón de tiempo a algo que no le gusta o básicamente que no le apasiona o lo que sea, muchas veces termina por sentirse sumamente identificado con ser alguien que hace algo que no le gusta, ¿no? Y es un poco como feo para el alma. Sin embargo, si uno a la hora de presentarse, sobre todo de presentarse de nuevo por primera vez a alguien, ¿no? Es el lugar en donde uno conoce a alguien por primera vez y tiene chance de ser un lienzo en blanco, ¿no? Tipo, hola, ¿qué tal? Creo que ahí, si uno tiene la chance de decir, por ejemplo, yo, ¿qué haces? Bueno, yo hago radio. Es un poco chanta porque le estás dedicando 2 horas a la semana, pero o sea, quizás por identificarte con eso terminás efectivamente dedicándole mucho tiempo porque empezás a decir, yo hago esto, yo soy esto, porque esa bifurcación mental sucede. La Martí, señoras y señores. ¿Para qué? ¿Bifurcación mental? No. Todo el desarrollo me fascinó. Ahora, sí, estamos de acuerdo que para primera pregunta, conociendo a alguien, está fuerte. Yo eso, entro en pánico, salgo corriendo. Vine a hablar, no sé, tirame qué serie estás mirando. Dale. Si yo voy y te pregunto, Bruji, ¿de qué sabor te gusta el helado? ¿Algún tema más tranqui, más chilo? Igual hay algo real. O sea, si vos dedicas tu tiempo a mirar determinado tipo de serie, hay una realidad también, que es, sos determinado tipo de persona. Claro. ¿No? Como que lo que vos haces, o sea, te define. No hay mucha vuelta que darle, ¿no? Lo que vos haces te define, pregunta para la audiencia. Exacto. Mami. Pero te define también cuando empezás a hacer contexto, ¿no? Hago radio. Y escribo. Y salgo en murga. Ah, o sea, es que ahí aparece el perfil. Salgo en radio. Tengo 50 años. Soy pelado, soy Petinati. ¿No? Es tipo un cara a cara. Claro, o sea, es como que vas armando, te falta data. Armame el punto, Mate. Claro. No, que simplemente te falta data, o sea, claro. Que solamente, o sea, no, pero, es una pero cosa. ¿Vos entendiste el punto? Exacto. Que yo quería dar. Es lo que dice Ali, ¿no? De las series, según qué tipo de serie es... ¿Quién sos? Claro, todo el mundo mira series. No vale contradecirse. Ahora, todo el mundo hace radio, capaz. No... Pero... Para, me encanta cómo todos hacemos radio y llevamos media hora, chiquilín. está bien. Eso marca un poco el hacer, nos define también. Cuando uno hace algo apasionadamente, cambia realmente el afuera, ¿no? O el cómo te perciben. Quizás, o sea, se nota mucho cuando, bueno, la típica pregunta de la que estamos hablando, ¿qué haces? Y cuando te lo dicen medio desganado, o cuando es alguien que sea lo que sea, porque podés hacer radio en Magnolio, que ahora Magnolio agarra y compra todo. O sea, creo que mandás un audio de WhatsApp de más de 1 minuto y medio, ojo mate, y ya te llega tipo un memo que Magnolio se adueñó de vos. O podés hacer radio tipo tranqui, o podés hacer radio desde tu casa. Y si vos lo haces dejando todo, dejando la vida, y es lo que te apasiona y a lo que le estás dedicando todo tu tiempo y todo tu amor... Es lo que te define. Estoy totalmente de acuerdo con eso. También me quedé pensando muchas cosas, o sea, dos. Primero, esto me hizo acordar a cuando hacíamos Gen con mi hermana, que era un proyecto donde acercábamos gente que estudiaba acá en Montevideo a gente del interior, específicamente de Colonia Valdense, y otro montón de gente, no solo con mi hermana, pero hacíamos charlas con estudiantes de carreras de acá. Y me acuerdo que una vez llamamos a alguien que no sabíamos quién era, pero necesitábamos a alguien de esa carrera porque los estudiantes nos habían pedido. Era todo por Zoom. Y tenía una cara de culo esa persona. O sea, chiquilines, o sea, realmente yo dije, esta persona se va a poner a hablar de este tema y va a ser horrible. O sea, se va a desconectar la gente del Zoom. No sé qué va a pasar. Pues es que no motivaba su cara. Nada. No, porque ella está tipo, así, tipo, está que nadie me ve acá, pero la realidad es que tenía una cara de esto me está embolando, todo lo que están diciendo me embola, todo me embola. Se puso a hablar de su carrera, chiquilines. Se puso a hablar de su carrera. Y se puso a hablar, o sea, empezó a ver que la gente le hacía preguntas sobre lo que ella estaba estudiando. Se iluminó de una forma. Le bajó el pae. Le bajó así, se iluminó, fue como increíble y fue como, ah, ok, esta muchacha en verdad le re gusta lo que hace y está qué ahí. Afortunada. Qué afortunada. Para eso lo llamaron. Sí, en verdad sí, fue así. Y lo siguiente era que quería decir que sí, que también me quedé pensando mucho cuando estaba pensando esto en mi casa, del tema de la asiduidad. Porque a todo esto, de la primera vez que vos haces algo, marca determinadas cosas, ¿no? Pero también lo marca la asiduidad, porque claramente ahora, la primera vez que estamos haciendo este programa de radio, podemos empezar a decir que hacemos radio, pero al mismo tiempo hay una cosa de bueno, soy una persona que hace un programa de radio que nada, se que se da. Se asienta a través del tiempo sí. y pregunta paréntesis, ¿por el reconocimiento de la comunidad? Sí, bueno, lo que pasa es que todo medio, como que la comunidad me encantó. Me encanta porque yo siento que algo de la primera vez que tienes este programa de radio es como decir conceptos a los que pensamos asiduamente, pero decirlos como por primera vez da una cosa como de lo estoy diciendo acá. Claro. Arriba el comunismo. Sí, bueno, nada, a mí me... Increíble. Gracias, Pati. Nada, pará. Para momento de abstracción. Sí, yo igual quería decir algo de que hay cosas que te definen más que otras cuando haces por primera vez, ¿no? Porque también estuve pensando en esto. La primera vez que te tirás en un paracaídas marca mucho más que la primera vez que comes churrasco, ¿viste? O pastel de carne con merengue. O pastel de carne con merengue. No, a mí me marcó más, que una tirada de paracaídas. No lo comiste. Introduzco algo que estaba en mi lista de temitas rompehielos, pero lo postergué, que me lo dijo una persona que quiero mucho a minutos de entrar en este programa, que me dijo, la primera vez te marca. Qué precisión. Entonces, yo lo había unido a esto que vos traes, que no se relaciona así directamente, pero bueno, que es cierto que la primera vez que uno hace algo y la experiencia que tiene con eso marca nuestro sentir en relación a eso. Por ejemplo, si yo hago algo que pruebo por primera vez el churrasco y el churrasco tiene hongos, posiblemente no tengo una experiencia buena en relación al churrasco, como te pasa con la mayonesa vos, Mateo. A mí me pasa con la morcilla dulce, por ejemplo. Exacto. En cambio, si tenemos una primera vez que rompe todo, esa primera vez se vuelve la vara con lo que medimos el resto de las cosas. Entonces, hay algo la primera vez sustancioso que define como las siguientes veces. Nada, digo, peloteamos. Increíble. Sí. Yo estoy muy de acuerdo con eso. Y estoy de acuerdo con esto de la idea de que, nada, sigo resaltando lo que acabo de decir, que es depende de la primera vez. O sea, obviamente que la primera vez, o sea, la cosa que hagas por primera vez. No, total, total. Pero lo que digo es que... Sí, obvio lo que hablábamos del churrasco, la morcilla, lo demás. Te marca. Y esta diferencia que decías vos sobre que las primeras veces de distintas cosas tienen como cosas relevantes, distintas... ¿Qué hablaba, no? Se había mezclado un poco los significados de las palabras. No, que una reflexión que traía de vos es que la primera vez que te das un paracaídas te define y habla de vos como una persona valiente, corajuda, pero posiblemente sean de esas cosas que uno no dice, lo voy a volver a vivir hasta el infinito. O sí. El churrasco, la primera vez que comes, ahí como que se despliega el mundo del churrasco. Okay. Sí. Sí, hay veces que haces algo por primera vez por hacerlo, decir, vamos por la anécdota, quiero hacer esto, chau. Capaz que no te define tanto el hecho de hacer eso concretamente, sino de el animarte. Que a mí algo, por ejemplo, que me pasa muchísimo es el cagazo de las primeras veces. Y un poco eso que me lleva a la desidia de, bueno, tengo un montón de cosas que me gustaría hacer. Eso en parte por algo que decía Lina, de cómo alguien, si te logra transmitir algo que hace con mucha pasión, te contagia. Yo en un año quise aprender a hacer tap japonés y cualquier cosa que veo y que alguien la está haciendo bien, digo, pa' qué de más que está esto. Sí, imagínate, yo estuve a punto de hacer tipo medicina porque me pareció fascinante la charla de medicina. Era tipo, vale, sí, esto no vas a hacer nunca medicina. Claro, te engancha a tal punto que decís, vos, sí, voy por esto. Pero después están en uno esos proyectos o esas ideas, bueno, si las llevo a cabo o no. A mí, como decía, me pasa un montón de planificar un montón de cosas. Pensarlo, mil cosas por todos lados. No bajar nunca nada a tierra por el un poquito capaz que el miedo a esto. Exposición. Estamos en un primer día que estamos haciendo algo por primera vez y nos está un poquito definiendo porque nos está escuchando gente. Es mostrar un poquito de todo ese proyecto interior que hiciste, lo estás haciendo real, lo estás largando para afuera y ahí va a haber repercusión. Entonces capaz que muchas veces es mucho más cómodo quedarte, bueno, quiero mi rincón oscuro con películas y chocolate y por qué vine acá. Y eso estuvo pasando durante todo este proceso de crear el programa. Por suerte estaban esas reuniones de producción que cada vez que renovamos esa energía fue porque va a estar de más. ¡Ludo! ¡Señores! Tengo dos cositas para decir antes de ir con el rompehielo de mate. Uno es que en realidad yo me considero una persona como distinta. A ver quién se siente identificado conmigo. Que es que, no sé, a ver. Vos con el bruja. No, yo con el bruja. Hago claro. Mías las palabras de bruja tal cual. Bueno, yo me siento un poco en la vereda opuesta, que es que me siento de las personas que las primeras veces es como, va y se mandan. ¿Por qué? Porque creo que como no hay un sistema de referencias que tenga sobre con quién lo hizo perfecto o quién lo... Es como que, bueno, un juego nuevo, voy y lo juego a mi manera. Sin embargo, me cuesta después quedarme o seguir profundizando. Porque, no sé, me viene como una sensación de falta de autoestima o de no lo estoy haciendo bien en relación a ese supuesto, esa supuesta perfección. Entonces a veces me cuesta mantener, pero cuando veo un espacio vacío es como que la primera vez de lanzarse me toma. Me hiciste acordar que hace poco había tenido una charla como por ese rumbo con alguien que, dale, yo dije, va, las primeras veces que hago cualquier cosa me dan pánico, es eso, ansiedad, yo soy todo ansiedad, todo me da ansiedad y nervios. Pero esta persona me decía, en realidad no, porque justamente, como acabas de decir casualmente vos, Martina, no hay algo con qué medirlo, o sea, vas a probar y listo. O sea, a mí sí me da miedo las segundas veces porque es la confirmación, y dije... Caramba, tiene sentido. Acabo de desbloquear un nuevo nivel de ansiedad. ¡Choque de hocico! Y ahora, esto se relaciona mucho con lo que dijo Mateo el día de hoy, ¿no? Bien. ¿Verdad? Sí, yo un poco de eso, o sea, pensando todo de las primeras veces, fue como dije, pa, ¿qué pienso de las primeras veces? Y lo que me surgió fue como mi cabeza de sobrepensar todo así como el bruja, decir, pensar todos los y ver el fracaso ahí en la vuelta de la esquina. Me vino como esas ganas de hacerme el gurú conformista de autoayuda y dije, bueno, chiquilines, pero en realidad si es la primera vez que te enfrentás a algo por el miedo al que dirán, es la vez que menos van a esperar resultados, ¿no? Entonces este va a ser el mejor programa. Y bueno, claro, el segundo ya es difícil, ¿viste? Claro. Porque la semana que viene va a estar. Va a ser horrible. La teoría que se formula así, digamos, se empieza a complicar y empieza a es terrible, porque empieza a apretar cada vez más cuando más experiencia tenés. Entonces es bravo. Total. Pero también me di cuenta que podés empezar como a ponerle un cierto contexto a cada una de las situaciones y que cada vez sea única. Oh. Cada vez sea una primera vez. No, yo qué sé, ya hiciste radio, sí, pero hice en tal radio. Esta es la primera vez que hago radio en Radio Pedal. ¿Vos decís que en la que viene nos vamos a otra radio? No, pero bueno, venir con cosas nuevas. Y bueno, de eso se va a tratar un poco, ¿no? Y desmarcarnos de la experiencia que tenemos. Mira, Mate, uniendo a eso, justo hoy estuve en la psicóloga. Qué lindo. Hablaba un poco del pánico a cuando las cosas se estabilizan en algo, ¿no? Como ese lugar en donde un evento que queremos, que no queremos perder, o sea, es algo que nos gusta, pero que empieza a ser el pulso, ¿no? La constante. ¿qué pasa? O sea, ¿cuál es esa contradicción a la cual nos enfrentamos cuando deja de ser la primera vez esa sensación de primeridad y pasa a ser el piso de la constancia, el lugar seguro? Y bueno, cómo las distintas personas, en relación a cómo somos, vamos como de alguna manera reaccionando frente a eso. Hay gente que le encanta, gente que le a mí, pánico. Yo me relaciono un 250% con lo que acabas de decir. Somos un 2-2 en este acá, tipo. Acá, ¿no? Ya sabes, sister, ya sabes. Sí, sí. O no, a veces capaz que nos identificamos con otras personas. La vida es así. Pero, ¿sabes qué otra cosa estaba pensando? Como que también en esa situación, porque nada en la vida... ¡Ay, se puso gurú! No, pero nada en la vida es estable realmente. O sea, dentro de esa situación... No me digas eso, que también me gusta la estabilidad. Bueno, está. Todo junto. Definido. O sea, hay cosas estables donde construimos bases y es re importante. Pero también me pasa un poco de que incluso en ese momento en el que está sucediendo algo, o sea, que está establecido, que tiene un pulso... Están comiendo algo acá. Que tiene un pulso, suceden cosas, suceden eventos que son primeras veces. Y ahí es donde se mantiene como la chispa, digamos, o se mantiene como el, ay, ¿qué está pasando acá? No sé, como que realmente eso es lo que nos hace, de alguna forma, crecer. Sí, yo tuve un hallazgo de eso en el último tiempo de mi vida. Me imagino. Sí. ¿Que te estás burlando? No, para nada. Tuve un hallazgo que es cuando calmé un poco la ansiedad, me di cuenta que sí, que podía decirle a mi cuerpo que no esté preparado 24/7 para la aventura o la cosa que le va a... No, como esa sensación de, dale, estoy preparada para que todo el rato pasen cosas. Que en parte es la pasión porque esas cosas pasen, o sea, el gusto porque esas cosas pasen, pero me genera estrés, obviamente. Entonces ahí aprendí algo nuevo, que es que si me relajo y disfruto de los momentos de constancia... Es verdad que siempre pasa algo más allá o más acá que desestabiliza un poco la cuestión. Y empecé a disfrutar un poco del curso natural de ese... ¿Me apretás el aplauso, por favor? ¡Qué lindo! No, es hermoso. Apretame el aplauso porque realmente gracias a eso me dejé de comer las uñas. Después de casi 21 años de comerme las uñas, por ese hallazgo dejé de comerlas. Acabo de tener un momento. Sí. Bueno, muy bien. Primera vez. Nos define, nos todo, en verdad. Es una cosa que, bueno, las primeras veces, ¿no es verdad? Hay primeras veces importantes también. Invitamos a que las personas que nos estén escuchando, ahora en el cierre de esta primer partecita, nos escriban un mensajito al número 099-108340. Lo repito, 099-108340. Y en ese número nos compartan sus reflexiones también sobre las primeras veces, sus chistecitos, sus cuestiones en relación a las primeras veces. Y nos las manden y las leemos, las compartimos al final de la cuestión. Perfecto, entonces si les parece, vamos a dividir esta primera vez en este primer bloque que daría por finalizado. Vamos a una tandita de la radio y volvemos, ¿no? Vayan, aprovechen a hacer pis. Todas esas cosas. Baby, yo te regalo mi vida. No en el infierno, yo lo vi en vida. No necesito tu bienvenida. No quiero crecer, no puedo perder. Tampoco me acuerdo lo que hice ayer. La primera nunca se olvida. Baby, yo te regalo mi vida. Te quiero ver, no quiero volver. Tu cara me saca la gana de comer. Nena, al infierno yo lo vi en vida. No necesito tu bienvenida. Parece caro estar encerrado entre lo que quiero y lo que hago. La primera nunca se olvida, es para siempre. Si lo dijiste en serio, lo siento. Oh, no entiendo. Oh, aunque en mi cabeza tenga que pagar el precio, los secretos. ya me lo llevo al cementerio. Lo siento, oh, no entiendo, oh. Paso la noche en hoteles, en las XL. Solo me hago amigo de los que me convienen. En todos los buenos tiempos que pasamos y eso no me pone contento, me pone mal. La primera nunca se olvida, baby, yo te regalo mi vida. Nena, el infierno yo lo vi en vida, no necesito tu bienvenida. No quiero crecer, no puedo perder, tampoco me acuerdo lo que hice ayer. La primera nunca se olvida. Radio Pedal. Comunicación en movimientos. Movimientos en comunicación. Rompe el cerco mediático. Escuchá medios libres, comunitarios y alternativos. Radio Pedal. Comunicar para transformar. Transformar para comunicar. Bueno, bueno, bueno. Y acá volvemos después de esta tanda y este temita. Volvemos porque tenemos una invitada muy especial en este preciso momento. Que bueno, es una persona especialista en la temática de hoy. Que la temática de hoy son... las primeras veces, ¿no es cierto? Las primeras veces, con todo eso lo que implica. Entonces acá queremos presentar, que no nos quiso decir mucho su nombre el día de hoy, pero nos dijo que le podíamos llamar Reinaldo. Reinaldo, sí, Reinaldo. Hola, Reinaldo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? El aplausos a Reinaldo. Bueno, muy bien, muchas gracias. Bueno, este es mi primer programa de radio, ¿verdad? Es la primera vez que formo parte de una situación así. Así que bueno, muchas gracias por participarme, ¿verdad? Gracias a vos por acompañarnos, porque es nuestra primera vez, obviamente te imaginarás que estamos un poquito nerviosos y no queremos que quede solo en la pavadita, el chistecito. Queremos tratar de programa con contenido, de traerle algo a la gente, aportar. Por eso te trajimos a vos, que sos especialista. Ya nos vas a contar en qué. Me imagino. Bueno, sí, bueno, les cuento. ¿Por qué les digo esto de que me llamen Reinaldo? Bueno, es algo que voy a explicarles un poco después. Está un poquito como sobre el final de mi presentación. Para empezar, yo soy el fundador de una fundación, ¿verdad? Tiene sentido, Reinaldo. Que se funda ya por el 1988. En 1988 yo fundo con una cooperativa de amigos, fundamos una sociedad anónima que se llama Yo Te Acompaño. Ya no es tan anónima, acabas de decir. No, la sociedad anónima es como la manera de reunirnos en términos jurídicos. Claro. ¿Por qué? Porque, bueno, de alguna manera nos parecía muy relevante mantener nuestro anonimato. ¿Por qué? Paso a explicar. Resulta que nuestra compañía se encarga, es una mezcla entre, se encarga de, claramente, se encarga de acompañar a personas que desarrollen algo por primera vez. Con esto quiero decir, somos un servicio entre un séquito de espías y SECOM. Interesante la propuesta. Bien, nos viene al pelo porque justo estábamos necesitando capaz que un poquito de contención en esta primera. Quiero saber, ¿ustedes hacen este acompañamiento en cualquier caso? O sea, ¿cómo se los contacta primero? Sí, bueno, para empezar tenemos un número de teléfono que si quieren lo puedo decir al aire. No Dale, sé decilo, cómo... decilo, decilo. Bueno, el teléfono es 091-0001-0001. Ahí ustedes se comunican y bueno, nosotros tenemos un número muy alto de personas que forman parte de la fundación que se asocian categorías, ¿verdad? Se asocian categorías y se manda en relación al servicio que usted pida. Por ejemplo, paso a dar ejemplos. Tenemos personas... tenemos la lista cliché, ¿verdad? Que son personas, por ejemplo, que van a tener su primera vez teniendo sexo. Entonces, llaman a nuestra compañía para solicitar un acompañante para esa situación. Necesitamos saber qué hace esa persona. Bueno, muy bien. Dependiendo del lugar donde se vaya a desarrollar, digamos, la primera vez, es que tenemos distintas formas de participar. Por ejemplo, ha pasado directamente personas que nos dan la llave de su apartamento. Entonces, en el momento en que esta persona ingresa a la habitación donde se va a desarrollar el acto, nos manda un mensajito y ahí nosotros ingresamos en la habitación, no en la habitación donde se está desarrollando el coito, sino en la relación, en la habitación, en la casa, quería decir, en la casa donde se está efectuando la cuestión, y ahí lo que hacemos es marcar presencia. Pero me da tremenda tranquilidad eso, la ¿qué verdad? Le gritas a través de la pared, tipo, dale, vas bien, no, tranquilo. No, en realidad, y como siempre que vamos a desarrollar el servicio, lo que hacemos es tener unas juntaditas previas. En las juntaditas previas se hacen unos ejercicios de respiración en donde uno reconoce la presencia del otro, ¿verdad? Como una suerte de comunicación mántrica. Tántrica. Ahí, en esa comunicación, es que de alguna manera el otro se siente acompañado. Pero tengo otros ejemplos de primeras veces. Sí, a mí me llama la atención cómo haces en el caso, por ejemplo, personas lesbianas. No, bueno, cuando realiza el coito también. Ok. ¿Usted tiene algo de educación sexual para transmitirme momento? Me gusta que sigan con eso. Yo no es la ramificación del servicio donde más he ponido el foco. Para eso tenemos unas compañeras y compañeros que conocen el tema, digamos, y lo pueden trabajar con más soltura. Yo soy un tipo de edad. ¿Pero qué tan cerca está esa persona del acto en cuestión? Bueno, hemos estado en el baño contiguo. Hemos estado en la cocina y también hemos estado en el apartamento de enfrente, en caso de ser habitaciones con altura, ¿verdad? A veces la persona justamente nos alquila la piecita de enfrente, en donde por la ventana tenemos un sistema de señas. Ay, como mi cuarto da directo al living de los vecinos. En las capitales se da mucho que se enfrentan edificios, ¿verdad? Pero, y en este caso, ¿cómo se le plantea a la otra persona? Che, mira, vos no te pongas nervioso o nerviosa. Va a haber alguien acá dando vuelta, es normal. Generalmente la otra persona claramente no sabe. Es un poquito turbio lo que estás planteando. Yo bueno, no quiero esto discutir. Esto iba a decir, esto me parece una parte fundamental de la empresa porque forma parte de nuestra visión y misión. Que es lo siguiente. Nosotros no somos moralistas, ¿verdad? Nosotros sabemos que tenemos una fundación que es un poco border. Nosotros, no juzgamos a nuestros clientes. ¿Por qué? Porque no solo la gente buena hace cosas por primera vez. Excelente, Rey. Excelente. Sí, yo veo que está medio reñida con la legalidad esta organización. Yo no quiero ser prejuicioso, pero bueno, está raro lo que está planteando. Mate, Reinaldo, yo tengo una consulta. Este conocimiento, estos saberes, ¿usted dónde lo aprendió? ¿Usted fue a una academia? Bueno. ¿Esto es un oficio que se pasa a través de las generaciones en la familia? Bueno, mire usted, me hace remontarme años atrás, ¿verdad? Yo no tengo hijos, no tengo hijos, entonces todavía no sé si alguien va a seguir con nuestra tradición, pero lo que sí tengo es juventud. Sí viví mi juventud. Y esta fundación nace, ¿verdad?, de un tiempo memorable en la juventud donde... Por casualidad, digamos, porque la vida me puso, porque la vida sabía que esta iba a ser mi vocación, me puso en un momento que siempre ocupé el lugar de compañero de las primeras veces de mis amigos, ¿verdad? Como siempre me tocó acompañar los momentos cliché, así como yo te digo sexo, droga, rock and roll, de las amistades, como también otros momentos de primeras veces. Por ejemplo, me tocó estar la primera vez que entraron a robar la casa de un amigo, me tocó estar la primera vez que un amigo salió a manejar, me tocó estar la primera vez que el viejo salchicha, te mando un beso, que el viejo... Saludos al viejo salchicha. Me emocionó la historia. Viejo salchicha, esto es para vos. Es una consulta que tengo. Viejo salchicha, nada, perdón. El viejo salchicha, la primera vez que comió esto, que como que se dice, sushi. También comí sushi por primera vez con el viejo salchicha, que, bueno, es un amigo que por primera vez murió hace poco. Entonces le mando un beso donde quiera que esté por primera vez, ¿no? Ojalá que no se repita. Porque era medio vato el viejo salchicha, andás a ver. A mí me hice acordar ahora que lo escucho. La otra vez estaba en el ómnibus y me pareció que alguno de su asociación estaba. Había un chiquilín bastante chico, o sea, 12 años por ahí, y estaba con un acompañante de primeras veces en el ómnibus. Sí. ¿También se hacen esos acompañamientos? Bueno, nosotros nos pueden identificar. Vamos de trajecito como con un... ¿Qué me estás diciendo? No, que tenía una cuerdita tipo el perro guía. Depende la situación de vulnerabilidad a la que se enfrenta la persona por primera vez. Es que, bueno, adaptamos distintos accesorios que tenemos en el servicio. Pero nos pueden identificar con un trajecito tipo casamiento, digamos, y con una tarjetita del lado izquierdo. Pero ahí eso es depende, me imagino que debe ser depende de la situación, ¿no? Digo, hay veces que tienen que pasar un poco más... desapercibidos. Claramente. Sí, bueno, le voy a contar porque usted, señorita, está muy clara. Tiene muy buenas intuiciones, tengo que decirle. Muchas felicitaciones de mi parte. Me pasó hace poco de un chiquilín que... me llamó y necesitaba, vaya uno, momento difícil de la vida, necesitaba un acompañante para el funeral del tío de su compañera. Ah. Era la primera vez que el chiquilín iba a un funeral. Y yo dije, yo soy un tipo de experiencia, lo voy a acompañar yo. Y así me puse el batón, el bombín y me fui al velorio. Me luqueé. Y claro, nadie me conocía, me tuve que infiltrar en el velorio y dije que era el amigo del trabajo, ¿verdad? Del difunto Roberto. Entonces, como todo lugar, la señora, la madre del fallecido, que en paz descanse, me dijo, ¿y usted quién es? Y yo le dije, no se acuerda de mí. Claro, usted... aplica esa, digamos. No se acuerda de mí, yo soy amigo del trabajo, del primer trabajo, ¿verdad? De cuando Ricardo trabajaba en el taller y la doña me dice, ¿qué taller? No, mi hijo no trabajaba en un taller. Y le digo, ay señora, pasa que en la juventud uno no siempre dice las cosas a su padre, ¿verdad? Y ahí la señora me abrazó y me dijo, seguramente compartiste muchas cosas con mi hijo. Y ahí calcé bárbaro y ahí pude acompañar a la perfección al muchacho. Yo tengo una pregunta es un ejemplo, bueno, porque yo me pierdo en el discurso. Ese es un ejemplo, sí, ¿verdad? Claro. De cuando nos vamos con el trajecito. ¿Cuál es la situación más rara que le tocó para acompañar, digamos? Y bueno, a ver, déjame rememorar porque tengo muchas anécdotas en mí. A ver, bueno, se me vino una a la mente que no sé si se puede decir en el aire. Todo se puede decir. Dale, no pasa nada. No, pero esta vez border. No esperamos menos. Pero puede ser desagradable. Contá la anécdota, bueno. Reinaldo, dale, vamos arriba. Resulta Que, ay, che, pasa que uno tiene cada imagen en la cabeza también. Resulta que yo tenía una sobrina que vivía en Carmelo. Vivía en Carmelo y tenía unos amigos que tenían un campo. Y, nada, los chicos quieren experimentar muchas veces. Sigo adelante con la anécdota, la cortamos por no, acá. No, creo que se entendió. ¿Y hay algún límite? Yo intuyo que no, por lo que viene contando. Pero, ¿hay alguna situación en la que se hayan planteado? No, para, ¿hasta acá llegamos? Vos sabés que ahora no se me viene a la cabeza. Pero me acuerdo de algo que se llevó muchas asambleas, ¿verdad? Que tuvo que ver con los padres que querían contratar el servicio acompañante para los primeros días que los niños iban al club. ¿Al club? Sí, sembró mucha discordia por el tema de los vestuarios. El vestuarista. Tiene sentido. Bien. Sí, ahí sembró discusión, todavía estamos entre testigos. No, no pueden dejarlo así sin acompañar nada, está bien. Claro, yo creo que las niñas tienen como suficiente acompañamiento de los profes y la gente que trabaja en el vestuario, ¿no? Como sí. Le quería hacer una pregunta, Reinaldo. ¿Existe algún registro? Porque yo creo que, como todo, como existe la ley, existe la trampa, hay gente que se hace pasar como primerizo en situaciones y viene a pedir los servicios de ustedes, por ejemplo, y capaz que es algo que lo hace todos los días y solo quiere que lo acompañen. ¿Cómo se comporta con eso? En realidad me querrás disculpar, pero a nosotros no nos importa eso. Porque nosotros cobramos un servicio, ¿viste? Si ¡ah! ¡Cobran! Pero claro, muchachos, escúchame. Esto es un trabajo, ¿vio? Nosotros tenemos una compañía con mucha gente que forma parte a la cual hay que darle de comer. ¿Y están en blanco? ¿Cómo, cómo? Claro, sí. No preguntes aportan esas cosas, no, porque además es importante, aportan a BPS y todas esas cosas, tienen FONASA. Nosotros tenemos médicos que ayudan a la gente que lo precisa. Me encanta. Una cosa, no, me parece importante recalcar que gracias por contratarme. Es su primera vez de hacer radio. Les agradezco un montón. Acá la muchacha que está operando tiene una cara muy seria. ¿Cómo estás? No, bien. Estoy acá escuchando. Usted es todo un experto en el tema. Y bueno, veo. Sí, desde 1988 que llevo adelante este proyecto, que se basa, me parece importante, como visión y misión de la empresa, en no juzgar a las personas y sobre todo alentar a la gente a que experimente por primera vez. Claro, eso es espectacular. Yo la verdad que yo me quedé pensando en mi casa, pensaba tipo, ¿cuál sería la primera vez que yo necesitaría compañía, no? Y yo pensé que nunca me operaron a mí. Y quería saber si habían estado, ustedes tenían experiencia en operaciones. Porque yo pensaba como que estaría tenemos cirujanos que van a operar por primera vez. No. Acompañen, no es necesario todo lo otro, déjenlo en manos de profesionales. Con acompañar ya creo que alcanzaba. Sí, bueno, tenemos a las Douglas. Pero no es la primera vez del parto. Ustedes tipo, si me tienen algún día que, no sé, operar de apendicitis, por ejemplo. Donamos, también tenemos donantes por primera vez. ¿Apendicitis? ¿Cómo? Apendicitis. No hay que donar el apéndice. Tiene que estar lejos. Sacarlos y ya está. No sé, Mateo, ¿eso es correcto? Trasplante de apéndice. Bueno, sí, claramente te podemos acompañar en lo que vos precises, sin duda. ¿Pero ustedes se preparan para estas situaciones o con saber más o menos qué tienen que hacer? Hay fin de semana de formación. ¿En dónde lo hacen las formaciones? En el Centro Emanuel. ¿En el Centro Emanuel? Sí, en Colonia. En Colonia, mira. A mí al salir me gustaría ver los papeles de la asociación, ¿se puede? ¿A qué te referís con papel hecho? No, no, porque es una sociedad anónima, ¿no? O sea, que todo está en regla, digamos, ¿no? Claro, o sea, se puede, pero... no sé si se puede, yo digo como... Vos sabés que como yo vine acá por primera vez no traje nada, pero lo podemos traer... Floja de papel. Por mail. Por igual. Mail lo mandamos, claro que lo mandamos. Yo quería... Solo para constatar la legalidad. Sí, sí. Y también tenemos un llamado en Uruguay Concursa. Ah. Tenemos un llamado a personas que quieran formar parte de nuestra fundación. Nada, creo que siempre es importante saber que existen espacios donde no juzgamos el bien y el mal y estamos para apoyar. Lo repite mucho eso usted. Porque me parece importante, ¿vio? Porque me parece importante que todas las personas... Incluso en los momentos que sean, tengan una manito de cual agarrarse, ¿vio? Tenemos una cosa que no llegué a expresar y a explicar, es que tenemos un sistema de códigos. Ah. Por ejemplo. Tienen códigos. Para una de los momentos cliché. Lo tenemos en la bandeja de entrada del mail, tenemos un drive que tiene, dice, situaciones cliché. Y ahí usted entra. Y tenemos distintas cosas, cliché. Por ejemplo, primera cita. Perdón que la voz me va y me viene. No, tranqui, tranqui. Es el aire acondicionado. Sí, radio. Yo me doy cuenta. Esto iba a decir. Por ejemplo, primera cita en un parque. Parque. Estamos en el parque y yo me escondo atrás de un árbol. Me escondo atrás de un árbol, vos te sentás en un vaquito con tu pretendiente. Te sentás con el vaquito con el pretendiente y claramente se ensaya para que vos me veas, ¿verdad? De refilón por el hombro. Ajá. Vos me ves, establecemos comunicación. Ajá. Y cada tanto me mirás. Si yo te hago dedito para arriba, es que las cosas no están del todo bien. Ah. Si yo te hago dedito para abajo, es que vas bárbaro. Es un poco confuso. Es para pero no estoy... quedar en evidencia, ¿me explico? Tiene sentido, sí. Para que no todos sepan lo que estamos haciendo. Y una pregunta. ¿Ustedes experimentaron una primera... O sea, ¿tienen experiencia de todas las cosas en las que acompañan? ¿O también se enfrentan como primera vez como con el cliente, pero saben cómo moverse? Usted me está preguntando si la persona que acompaña y el cliente vive en la situación por primera vez. Exacto. Bueno. No. Tenemos gente calificada. Tenemos distintos servicios también, pero sí calificada. Mira, me animo a decir, sobre todo por si alguien está precisando, tenemos un servicio, una rama de la fundación que es de serenos. Que, por ejemplo, o sea, vos podés contratar a la fundación también como sereno de tu casa hasta la primera vez que te roben. Que te entren a tu casa, ¿me explico? O sea que después no. No, solo corre hasta la primera vez que te van a entrar a tu casa. Una vez que nuestro sereno ve al chorre, se va. Después tenemos también una academia de choferes que es para la primera vez que vas a sacar el libreto. O sea, una vez que la perdés, te derivamos a otra agencia. O sea, una de verdad. Dela. No, otra agencia, chiquitito, no te me sobrepases. Yo quería preguntarle a usted específicamente, porque dijiste que había gente, que había gente que tenía diferentes ramas a las que se especializaba. Y a mí no me quedó claro, no sé si usted lo dijo en algún momento, lo mencionó. ¿Usted en qué se especializa? ¿Cuáles son sus primeras veces en las que, en las que más va, digamos? Y bueno, yo me especializo en la primera vez que hacen asado. Ajá. Me interesa la propuesta. O sea, sí, eso es lo después... que más he acompañado a lo largo de mi trayectoria. Pásame los datos para el llamado porque me gustaría sumarme. Tienen cositas buenas, algunas un poco dudosas moralmente, pero es interesante la propuesta. No corresponde que me vaya sin antes decirle a la gente que realmente experimenten en su vida. Que experimenten, que busquen, que no encuentren y vuelvan a buscar, y que no encuentren de nuevo y no se frustren y vuelvan a buscar, que no siempre aparece. Qué lindo, Rey, qué lindo. Bueno, decirte que de parte de Siempre Hay Alguien Peor Que Vos estamos muy agradecidos de que nos hayas acompañado esta noche de hoy en nuestro primer programa. Como invitado, ¿no? No como... No te estamos contratando, ¿no es verdad? Nada, decirte eso. Muchas gracias por venir. No, por favor, acá te dejé una hojita con el contrato y por cualquier cosa lo fotocopian y lo comparten. ¿Está? Bueno, vuelvo a repetir el número de contacto: 091-0001-0001. Y ahí no me mandan y me piden el servicio que precisen. Y estamos a las órdenes, ¿sí? Estamos a las órdenes. Muy buen programa, chiquilines. Muy buen programa. Su primera vez está muy bien. Muchas gracias, muchas Rey. Gracias, muchas gracias. Aplausos de vuelta para Reinaldo. Bueno, ¿cuántos aplausos para Reinaldo? Qué interesante, ¿no? Qué interesante, Reinaldo. Sí. Todo un personaje. Está muy lindo el discurso, que dio al final, eso de probar, animarse, hay límites, capaz. No todo lo que escucharon puede ser recomendable, capaz que hay que poner algún filtrito, pero es una propuesta interesante. Es una propuesta interesante, sí, claro que sí. Y sumado a esto también... estaba pensando que, bueno... si ¡Hola! ¡Ay, Marti! No sabés lo que te perdiste, no, Marti. No, ¿qué andaba? Justo salí a fumar. No salí a fumar. Salí a saludar a todas las personas que se arrimaron acá a la radio a celebrar nuestro primer programa. ¡Qué hermoso! Sí, así que si estás ahí en tu casa escuchando y querés ir a tomarte una chela después del programa... Venite. Y a todo esto, esperen... porque me pidieron acá de vuelta el número para mandar mensajes y yo lo voy a mandar, que es el... No vamos a mandar ese número, vamos a mandar otro. Vamos a mandar el 097-736-254. 097-736-254. Acá tenemos algunas afirmaciones un poco polémicas. Una oyente dice, aguante el pastel de carne con azúcar y merengue. Bueno... Que decirte, yo estoy de acuerdo, creo que acá no están de acuerdo. No, para nada. Y después hay Abril, otra... ¿qué te pasa? Y después hay otras anécdotas muy lindas. ¿Que te cuentan? ¿Te están contando? Nos están contando. Ah, pero lo compartí. Estaba el especialista, entonces no quería interrumpir. Ah, pero qué pesado ese hombre, lo vi yéndose acá, un poco polémico. Polémico, no, sí. Pelado, raro. Sí, todo. ¿Qué fue tenés raro. Más pelado? Pelado, está el mate. Pelado, Alina. Gracias, Ali, te quiero pitar. No, pero pelado gilé. Okay. Cambia. Si hay un pelado chile escuchando el programa, no lo queremos igual. Está bien. Arrancamos chile, discriminando, pues. Ni en pedo. Vos fuiste pelado chile. Es verdad, vos fuiste pelado chile. No. Casi chile. Casi. Estuviste a nada ya chile. Casi chile. Y después acá, Lucía, no te aburras. Alguien no está aburrida. Dijo que no. Que hay alguien que fumó porro por primera vez en su graduación del liceo y que no sabía que no era como el pucho. Que pensó que los códigos eran los mismos y se lo fumó entero. O sea, que vaya quedó viaje. La primera triloca, pálida. Triloca. Dice que claramente la sacó de partido y solo recuerda ver la puerta de su casa y la certeza de que había llegado. ¿Esa fue Carolina Cruces? No decimos ese tipo de cosas acá en la radio, amiga. Hay gente que está escuchando. Ah, no fue ella. No fue Carolina Cruces. Alguien que le pasó lo mismo. Pero le mandamos un beso a Caro. Le mandamos un beso, Caro. Amo, amiga. Sos un amor. En fin, a todo esto deberíamos, de alguna forma, ¿qué hacer? Ir a otra pausa, descansar un poquito, que la Marti llegue de saludar a toda esta gente, que se puede seguir arrimando, pueden traer sanguchitos, o aparte fue el cumpleaños de Juli. Se está Juli. Llenando de gente la radio. Sí, el cumpleaños de Juli. ¡Feliz cumple, Juli! ¡Que lo cumpla feliz! Yo no quiero que cantemos todo el feliz cumpleaños, así que no lo vamos a hacer. Juli es la persona que está acá, al lado nuestro, pero nadie lo sabe. Bueno. Y nos hace un ok con las manitos. ¿Nos vamos a la tanda entonces? ¿Una segunda tanda? Tanda. Tú haces que en la vida brille todo. Lo más lindo es el color de tus labios. Y cuando nos sentamos juntos en el salón. Para no escondernos, cierra la puerta, dale, vamos a jugar por primera vez. 22 horas 15 minutos en todo el territorio nacional del país. 21 grados la temperatura térmica. Escuchábamos la música de karaoke la primera vez. Siempre quise hacer eso. Me encantaría tener un programa de música. Y, tipo, eso que solo tenés. No, no, pero que sea todo música y tirar como piquecitos así. Leer mensajes y la temperatura. De la radio. Pero bien. Todo está por construirse. Podés tener un segmento de la radio en donde sea escuchar música sin parar y comentarla. A mí me pasa un poco de que vieron cuando la gente va parando la música. O sea, estás tipo, empieza un temardo y la gente frena. O sea, la gente que está tipo en la radio frena, dice una pavadita, sigue. Frena, sigue. Frena, sigue. Me mata eso. Bueno, vamos iniciado. ¿Qué querías decir, Martín? Dale, termina la pizza primero. ¿O querés hablar así? Dale. Que en esto de recomendar cosas, íbamos a entrar en el siguiente segmento. Ah, sí. A eso le iba a dar pie. Ah, no. Claro. No. ¿Sí o no? Sí, dale. Ok, vamos entonces. Bueno, el siguiente segmento que vamos a desarrollar en este momento es algo que quizás no sea hegemónicamente normal en un programa de radio, porque vamos a jugar un poquito con todo lo que tiene que ver con lo visual. Así que ustedes oyentes se van a tener que manejar de alguna manera. Para eso vamos a estar nosotros, ¿no? A ver, repetí eso, que no escuché bien. Laburar, loco. Claro. Bueno, estamos en eso, mate. Bueno, el siguiente segmento, les comentamos. Todos tenemos prejuicios. Hay que ser sinceros, todos los tenemos. Somos un poquito erróneos, un poquito miserables. Pero sabemos que siempre hay alguien peor. Entonces queremos darnos este espacio como para, bueno, liberar, sacarnos un poquito las ganas de juzgar y hacer lo que siempre nos dicen que no debemos hacer, que es juzgar a un libro por su tapa. Me encanta. Vamos a hacerlo, vamos a sacarnos las ganitas. Así que la dinámica en este momento es justamente esa. Traje un libro que, bueno, en parte de las, digamos, pautas que tenía que cumplir es, primero, una portada atractiva o por lo menos llamativa, que diera para hablar, no un libro en blanco. Sería un embole. Lo hay. ¿En serio lo sí, hay? Sí, hay un libro que es totalmente en blanco, no tiene autor, no tiene nombre, no tiene nada. ¿Y no entonces, tiene palabras adentro? Sí, tiene toda una historia. La idea es que vos compres el libro como a un ciegas. Acto de fe. Ah, como esos que hay tipo envueltos ya preparaditos para que vos tipo no sepas qué libro es y te llevas. Exacto. Y te dice afuera tipo thriller. Te tira ahí algunas pistitas. En este caso es un libro que tiene todo lo que tiene que tener o lo que debería tener. Que, bueno, es una portada con su título, nombre de autor. Y ahora yo se los voy a pasar este libro. Como decíamos, las pautas eran esas que, bueno, les diera un poquito como para prejuzgarlo. Que sea un libro que se pueda leer rápidamente. Esto sería como una recomendación para gente ansiosa, ¿no es cierto? Es un libro bien cortito. Y que más que lo pudiera leer en el trabajo, van a pasar cosas. O sea, por un momento voy a traer algunos que no haya terminado. No es el caso, este lo leí todo. ¿Hoy? O sea, pero tiene ¿hoy? Que ser tapado de laburo, bruja, ¿hoy lo ¿no? leíste? No lo leí hoy. Este ya lo había leído. Hice un poquito de trampa. Pero la propuesta acá el bruja trabaja en una librería, ¿no? Exacto. Envidia del pueblo. Era primero de mayo ese día que más lo leíste. Está socialmente como bien conceptuado, laboralmente no tanto. Te explotan un poquito. Que no te escuche tu jefe. No, tranqui. Pero bueno, la propuesta era esa. Me mandaron al frente y me dijeron, vos, está bueno que lleves un libro que hayas leído en el laburo, que te animes a agarrar algo random y que nos dé para charlar un ratito e improvisar. Así que yo voy a dejar adelante el libro acá. Lo que sí voy a hacer es decir el nombre así, de última en su casa. Los que quieren lo pueden buscar la tapa y si no, jugar con la imaginación y ver qué le transmiten mis compañeros. El libro se llama Mis días con los Cop. Y es de Cita. Cita Rubert. Cita Rubert. Anagrama. Bueno, bien, empezamos bien. Anagrama, bien. Eso me da un poco de fe. La tapa, sin embargo, particular. ¿No es cierto? Circense. Yo diría que es un libro sobre la historia, o sea, sin leer lo que dice atrás, ¿no es verdad? La historia de un circo. En el que un payaso se enamora de una bailarina. Datos. Esta es como la primera imagen que me viene. Bien. Es una cuestión Si tuviera que decir una corriente artística, no tengo ni idea, pero me hace acordar un poco a los cuadros de Toulouse-Lautrec y esa estética a la hora de los vestidos. Me lleva un poco una familia que es muy común que se cuenten historias, que se juegue con teatro, que se hagan como creaciones colectivas entre muchos hermanos. Y de alguna manera la historia es el relato de un visitante a esa familia que llega y describe un poco como su vivencia con esas personas que no conocía, como un pariente lejano que llega a un pueblo y se da con esta gente que es muy histriónica. Wow, una familia de locos, digamos. Sí, ¿no? Bien, me gusta del libro, el arte está buenísimo. Parece que fuera tipo de Velázquez, no sé, como medio ahí el renacentista. Todo el arte, ahora me encanta el nivel que estamos manejando. El Nico Velázquez, un amigo que pinta del liceo. Y no, me parece que está bueno, me gusta que el fondo sea blanco y que no esté centrada la imagen, me parece que está buenísimo. A mí me da un toque bárbaro. Ah, no, yo soy de los del toque, pero eso me parece que tipo arriesgado. Me gusta. Provoca, me comunica, gusta. Provoca, claro, claro. Comunica. Me gusta. Tamaño del título bien, bastante grande también el nombre de la autora, como para pensar un poco, ¿no? Y me parece que también va un poco de... ¿Es mujer la autora? Sí. Es mujer. Como si fuera Rita, pero con X. Bueno, pero podía ser Cita y ser un hombre, ¿no? Me da un poco de la historia no es de esta época, estos son relatos de la familia, voy como lo que decía la Marti, son relatos, son personajes que van a aparecer, son cuentos dentro del cuento, me parece. Pero no ocurre en esta época, no es de época el dibujo. Vos decís que es un libro de cuentos. Exacto. Mira. Podría haber sido, pero en este caso no. O sea, les podría haber hecho una trampita, pero no, la idea era novelita, corta, light, para, bueno, leer en un ratito. En este caso también cumple la función de, bueno, ir con la temática del programa de una manera muy rebuscada, porque es el primer libro de esta muchacha, Cita Ruber, que nació en el 96, tiene... Entonces, 26, 27 años. Este libro del año pasado, así que ponele, lo escribió con 25 años. Capaz hermoso, que menos. Cita. Está, primer libro y... sí, eso se piensa. Radio. Piensa uno cuando pasan estas cosas, cuando hay una joven promesa, o calcular, ¿viste? Cuando es más joven todavía. ¿Qué estaba haciendo yo a los 20 años mientras este...? Sí. Ah. Yo siento que estoy un poco en esa crisis, ¿viste? Que tengo 26 y es como que digo, ¿ya tendría que haber hecho la obra consagratoria? No, amiga, tenés 26. Bueno, pero me doy con un látigo con eso. Como que digo, si ya no hice algo bueno, capaz que me tengo que dedicar a otra cosa. Riconcito de la miseria era después, ¿no? Sí, sí, claro, eso vamos a dejarlo un poquito para ver si se puso oscuro el programa. Pará, estamos por la mitad, vos. Levantá. Bien, la Marti estuvo bastante cerca. ¿A ver? No habías leído. No conozco nada, absolutamente nada de lo que está ahí. No ocurre en otra época, como tiró el mate. Es un libro, en realidad no especifica cuándo, pero entendés que es contemporánea, digamos. Y sí hay una familia en la que, bueno, ingresa una persona o su vida se cruza con la de una persona. Está contado en primera persona, justamente, la redundancia. Y es todo el relato de una chica que conoce a estos, a los Cop, a la familia Cop, que está integrada en principio por... una pareja, son amigos del padre. Ella va a acompañar al padre a una entrega de premios y ahí están está esta pareja de amigos. Resulta que esta pareja de amigos, a la que ella había visto alguna vez de chica, tienen un hijo, pero empieza a notar que el hijo se comporta de forma extraña. Esto pasa a la edad de ella de 17 años, es como una edad clave. Bisagra. En la que está así, como crisis de la edad, muy compinche con el padre, acompañarlo a todos lados. De la madre se sabe poco, en realidad casi no la menciona. Y bueno. ¿La familia Cop vive afuera de la ciudad? Sí, son de ciudades distintas. Bien, visita de verano. Se cruzan en, creo que era en Londres, ¿no? Ponele, no tiene gran importancia la ciudad. Pasa esto, el hijo de esta familia se comporta de forma un poco extraña, ella le resulta como que algunas actitudes no le cierran muy bien. Los padres lo que dicen es que es artista, es un performer, claro, que suele tener como esas actitudes en público un poco raras. Ella lo conoce en un momento en que está haciendo como una escenita en medio de la calle, está entre dos autos como medio que atrapado, pero como que se metió él ahí. Entonces es como todo muy raro. Habla muchísimo de... Bueno, del primero de la hipocresía un poquito, porque te das cuenta que, familiar. Que hay algo más, que hay como un temita de salud mental. El libro no trata sobre salud mental, es algo que aparece como en un segundo plano, porque, o sea, lo trata de forma indirecta y de lo que habla más es de los prejuicios y de la negación de estos padres que... prefieren poner por delante un esnobismo falso que se nota, que es forzado, para decir que no, en realidad no. Las actitudes estas se deben a algo más y ves que el hijo en realidad no está pasando. ¿Y el papel de la protagonista en la historia? La protagonista en esta historia relata todo ese fin de semana que pasa, son unos pocos días con esta familia, y va construyendo el relato a través de recuerdos. O sea... no es un retrato fiel de todo lo que sucedió, sino que es como cuando vos tratás de contar una historia que pasó hace mucho tiempo y filtrás algunas cosas. Eso. Se desdibuja un poco, como decís. No llega a ser por momentos del todo, no del todo sincera, sino que hay cosas como que ves que no... Los recuerdos termina, están teñidos, ¿no? Como claro. Por la propia subjetividad del recuerdo mismo, digamos. Exactamente, no es una historia fiel, no es esto pasó, sino esto recuerdo o esto quiero recordar. Te hago una pregunta. Decime. ¿El libro es tuyo hoy en día o te lo afanaste el trabajo para traerlo acá? No, lo saqué prestado. ¡Woo! No afano libros del trabajo. Me encanta, salvo a no ser que... excepciones puntuales de libros. Eso sea. Es espectacular, muchas raro. Gracias. Pará, ¿y por cuánto tiempo lo puedes pedir prestado? Amiga, cómpralo. No, claro, vos. Le re gustó a Marti. Dos gambas, Marti. A mí hay una cosa que me gustaría decir que me llama mucho la atención, que justifiquen que el hijo tiene como una situación ahí de salud mental interesante con que es un artista. Datos. Me parece... Sí, todo el tema de la negación aparece. Sí, la negación. Constantemente la negación diciendo y que está... esta persona es un artista. Sí, sí. Nada, me hace pensar. Pero tengo una pregunta. ¿Camuflan el problema de salud mental con el título artista o no pueden ver en su hijo el artista y por eso dicen que tiene problemas de salud mental? ¿Cómo? Hay libertad de interpretación, me parece. No. Mi pregunta es concreta. El libro trata sobre una familia que tiene un hijo que claramente despliega su gusto por el arte y quiere ir tras eso y lo juzgan como si tuviera un problema mental o... No, es una fachada. Y dicen que es artista para cubrir de alguna manera. En ningún momento hablan de ninguna de las situaciones extrañas que suceden, que no quiero como adelantar, spoilear mucho, pero hay actitudes que son muy extrañas, fuera de, digamos... ¿Lo recomendarías de lo socialmente, sí, lo recomendaría. Fuera de lo socialmente aceptado, digamos. Bien. Pero que prefieren dejarla pasar, y hacer de cuenta como que no está sucediendo nada, justificarlo o mirar para otro lado. Así que lo que decía más de esto, de la construcción del relato a través de recuerdos como recontra subjetivos en los que hay mucho filtro, genera como una incomodidad y una incertidumbre constante, que está buenísima. Por ahí leí en alguna crítica que decía como que no se terminan de entender algunas cosas, no se termina... No sé, como esa necesidad, ¿no?, de bajar toda tierra y que te expliquen todo el tiempo y que todo quede súper claro, qué es lo que pasaba, qué es lo que realmente pasó, qué no, qué se concluye. O sea, realmente es un libro interesante para leer y sacando como conclusiones de qué partes del relato pueden ser reales. ¿Cuál es la realidad y cuáles están más sesgadas por la mirada del personaje, digamos? Exacto, y algo que tienes... La incomodidad en los vínculos. Ella todo el tiempo muestra como un interés particular por la mujer de la pareja, pero también el vínculo con el padre es un poco extraño, es particular. Bien, incomodidad. Es mucha incomodidad, todo el tiempo. ¿Ibas a leernos un pedacito? Voy a leer un fragmentito como para remarcar toda esta idea de cómo decide contar la historia. Sonia, a veces pienso que escribo solo para ti, en lugar de sobre ti o acerca de lo que sucedió durante mis días con vosotros, los Cop. Incluso vuestro apellido he alterado, no para que nadie nos encuentre, sino para deshacerme yo misma y en vano de imágenes contradictorias y sentimientos encontrados. Recordaré, alteraré, siempre lo que sucedió. En parte para castigarme a mí misma y en parte porque no tengo interés en la verdad. Querer la verdad sería asumir la derrota, recordar que luché, perdí y fingí no darme cuenta. Ni la verdad ni el recuerdo, solo me gustaría encontrarte. Muy bien. Así que, interesantísimo debut, muy, sobre sí. todo eso, para un primer libro está, realmente maneja unos conceptos que están súper interesantes y que auguran como una buena carrera, digamos, o por lo menos me interesa ver qué es quiero lo que ver sigue la haciendo. Foto de muy joven, ¿cuánto tenía? ¿20? ¿A cuánto? ¿A qué edad lo escribió? Es del 96. Barcelona 96. Claro. Bueno, muchas gracias. Claramente acabas de sembrar un interés en mí. No sé si en alguien más, a mí pero también, me gustaría leerlo. Bueno. Y aparte también me llevó un poco a lo que acabas de decir, ¿no? Como la expectativa de lo que va a venir, ¿no? Como el primer libro que hizo estuvo increíble. A ver qué viene, como esperas una cosita ahí de un poco mejor y como todas esas cosas que ta. También me imagino la presión, ¿no? Y es accesible aparte, vos, yo que soy... No muy amigable. Accesible en lo largo, digamos. La longitud. Sí. Está bien. No, la idea, o sea, es muy leíble. ¿Cuánto digamos sale? Ah, qué buena pregunta. Precio, no me acuerdo. Bueno, para la próxima. Pero no, más son o de menos, las personas que necesitan que el libro sea corto para que les den ganas de leerlo. Sí, yo no. En este momento sí. Yo sí. No habitualmente. Dale, pero sí. Estoy con un temita de ansiedad que estar disociando todo el tiempo que me está costando como concentrarme en cositas. Sí, puntuales, bajar un cambio. Es como que empiezo a leer y me acuerdo que tengo que hacer tal cosa y no puedo esperar a ese momento, sino voy, entonces estoy en casa y me pongo a hacer mil cosas mientras leo, agarro el celular, cocino, ordeno. Entonces, la idea es como traer libros que se puedan leer en una tarde. Exacto. Que digas, vos, voy a dedicarme este ratito, concentrarme, bajar un cambio y, bueno, poder dedicarle un espacio a... Bien, me encanta. Solo no para... prometo que siempre tengan que ver con la temática, por ahora no. Me gusta, bueno, me gusta. Sobre todo me animo a leer algo acá que creo que también nos ayuda a mezclarlo con lo que veníamos charlando, que dice, este libro es un debut, pero Zita Rubert está lejos de ser una debutante. Y si no, esperen a ver qué sucede. Lo que me lleva a pensar esto es que también hay algo de que cuando uno hace algo por primera vez y la revienta toda... de alguna manera hay como un valor sobre eso, como si uno tuviera una sabiduría nata en el tema o esa sensación de nació para eso o lo que sea, que muchas veces puede ser cierto, como también puede ser que, bueno, se iluminó la persona en esa vez y después es difícil volver a llenar el envase en donde nos pusieron. O puede ser también que esa persona haya laburado increíblemente, incansablemente, que haya escrito mil libros, que haya, o sea, por más aunque sea ensayado y trabajado, como que a veces como ese del hit, ¿no? Como de lograr algo que es increíble de la primera vez, no sé qué, oculta también el laburo que hay atrás de esa primera vez, ¿no? Como todos esos libros leídos, todas esas páginas escritas, lo que debe haber revisado y borrado y, ¿no? Como que siento que también eso es como a mí, por ejemplo, me tranquiliza un poco en el pechito, digamos, en ese sentido. Como ese pensamiento. Bien, vamos cerrando entonces este segmento, que creo que día a día que vayamos haciendo el programa va a ir creciendo, porque a mí en lo personal todo lo que tiene que ver con libros me vuelve loca. Entonces, nada, me encanta que tengamos una partecita donde vayamos construyendo algo que nos lleve a ellos. Entonces, no me queda otra que para redondear el tema, acercarnos así despacito caminando a las recomendaciones. Porque iba a presentar otra cosa, pero es las recomendaciones. Las vamos a hacer rápidamente y nada, creemos, y esto lo digo con mucho ímpetu, que nos encanta empezar a hacer un medio de comunicación que dé espacio. Un medio de comunicación no, pero un espacio de comunicación en donde demos lugar a compartir cosas que muchos amigos, amigas, amigues estén haciendo, están haciendo, que de hecho estamos rodeados de gente increíble que hace cosas. Y nada, dedicar un espacio para las personas que estén escuchando de recomendar. Me encanta comunicar cosas que me gustan de gente que quiero y que quiero más o menos, pero que igual está bueno que vayan. Digo como paréntesis, no porque ahora vaya a decir algo sobre alguien que quiera más o menos, no. No era directo. Sí, y aparte que también hay otras cosas, o sea, estamos recomendando cosas múltiples, ¿no? Me encanta. Bueno, empiezo a recomendar. Arranque. Yo voy a recomendar cosas que no vi, así de una, porque plan. ¿Confías? Confío plenamente, pero teatro. Vayan a ver teatro, gente, por favor, les pedimos de todo corazón. Hay tres obras que queremos recomendar de amigues y de gente de la vuelta, que una se llama Cosas Ciertas que Hacen Mal, están los sábados y domingos de abril, todo esto está por abril, o sea, ahora el tiempo que te queda, anda a ver teatro, independiente. Están los sábados a las 21 horas y los domingos a las 19:30 en ensayo abierto, y por reservas tenés el 098-327-717, 098-327-717. También, sigo con estas, ¿no? Extractos, que están los sábados 20:30, domingos 19 horas, en el Teatro Victoria. Sí. Y también, todo por abril. Y Chica Almodóvar en el Teatro Estela de Italia, viernes y sábados 20:30 horas. Vayan a verlas a esas tres obras. Actúa vayan a ver gente teatro. Maravillosa. Dirige gente maravillosa. Escribe gente maravillosa. Todo lo que quieran. Todo lo que quieran. Después, paso acá, pasamos a Enter, a siguientes recomendaciones. Bueno, voy a recomendar dos talleres que salieron a la luz. Ahora, última. Noticias picantes. O sea, últimas noticias. Tenemos un taller que se llama Desenredar. ¡Ay, qué increíble! Ay, sí, no te puedo creer. Que está a cargo de una chiquilina. Mi nombre ya me interesa. Está a cargo de una chiquilina que lo va a llevar adelante, que yo doy fe, que es tremenda. Es un taller que tiene como objetivo habilitar a las personas en su creatividad, experimentar en la creatividad, ejercitar la creatividad. Vaya cosa importante en la vida. Está a cargo de Alina Negrín. Un aplauso para Alina, que se lanzó con este proyecto. Oh. Sí, porque si de algo tiene que servir este espacio es para darnos para adelante también. Claro que sí. Entonces hay dos grupos, martes 19 horas, miércoles a las 10 a.m. Para agendarte en la consulta de Alina, no mentira, para nada. Casi nada, ¿eh? Recibir información del taller, podés entrar a su Instagram, que se llama @alinanegrin. El Instagram se llama así. Y ahí buscan y le escriben y le dicen, hola Ali, quiero formar parte de tu taller porque me muero de ganas y todo eso. Le escriben. O si no, su celular, que lo cambió hace poco, que yo no sabía, 097-736254, 097-736254. Ahí le escriben y le preguntan por este taller que va a empezar, nada, ahora la brevedad esta semana, pero se pueden sumar tipo, cuando quieran. Claro, empieza mañana, pero dale. Claro. Y el segundo taller también es de una muchacha fenomenal. Increíble. Maravillosa, que va a empezar un taller de teatro, pero específicamente de creación de obra. Quiere decir, el objetivo del taller es generar una pieza teatral para mostrar así a un público. Y basado en un escritor norteamericano que se llama Raymond Carver, que es un cuentista maravilloso también, y escribe poesía y narrativa, bla, bla, escribe un poco de todo. Yo he leído sobre todo sus cuentos. Bueno, que este taller también arranca en mayo, de mayo a noviembre, y para contactarse con la persona que lo hace, que soy yo, ¡qué increíble! No, gran directora, gran actriz, gran amiga. La, la, la, la, la. Bueno, no, en serio, anímense. Mi número de teléfono doy. Y yo qué sé, no había pensado esto. 091-284-590. Comunicate con Martina Ferreira y anda a su taller de teatro. No, una cosa que quiero decir es que consumiendo Instagram hay chiquiticientos mil talleres de chiquiticientas mil cosas. Por favor, tiene que extenderse la población que hace talleres en este país, chiquilines. Vamos arriba, anótense en cosas, gasten sus sueldos miserables en ir a talleres. Aprendan mucho, chupen así información, e investiguen y sean felices. Sí. ¿Qué más? Bien, voy yo. Bueno, yo como recomendación me voy un poco al mundo yankee. Voy a recomendar una película que es un musical. Se llama Bo Burnham Inside. Burham es el apellido del que la hace, el que la dirige, la actúa. Robert Burham se llama, es un estadounidense, 30 y pocos años. Es un musical que él lo empezó a hacer en contexto de encierro durante la pandemia, pero no habla absolutamente nada de la pandemia, solamente es la excusa para estar encerrado. Y él lo que hace, él es, aparte de ser director, o sea, audiovisual, ha hecho películas, hace humor, es stand-upero, digamos, y es tremendo músico. ¿Cómo se llama la película, dijiste? Bo Burham Inside. Bien. Se llama. Burham es tipo burn como quemado y ham como jamón. Burnham. Oh, jamón, qué rico. Oh, qué hambre. Es el apellido. Con mi pizza. Bien. Bueno. Y nada, está buenísimo. Es un musical, tiene mucha crítica. Crítica de actualidad, habla sobre la salud mental, habla de muchos temas, pero muy bien, con mucho humor, por momentos bastante oscuro. Y bueno, está buenísimo, llevándolo a un espectáculo de murga es muy tiene una presentación. No había salido el tema hasta el momento. Yo quería escapar de eso. No, pero es genial, tiene una presentación y tiene como mini cuplé, o sea, si te gusta la murga te va a gustar esto. El loco es tremendo músico y lo que está salado es toda la parte audiovisual. Está solo en la casa, o sea, todas las cosas de sonido, los movimientos de cámara, todas los efectos de luces los hace él con luces en las manos. Y luces programadas que tiene, nadie más lo ayuda, o sea, se filmó él. Maravilloso, la vamos a ver. Gente que aprovechó la pandemia para hacer cosas, ¿no? Generar contenido y no solo deprimirse y estar de pijama durante las 24 horas del día viendo series. ¿Qué otra recomendación tenemos? ¿Hay más? Yo tengo recomendaciones. No sé qué está pasando mucho en el mundo exterior porque me interné en Cinemateca, en el festival. Así que lo que voy a recomendar básicamente es lo que vi y algunas cosas que no llegué a ver ahí, pero que confío plenamente. Me colgaría mucho hablar, así que voy a hacer un punteíto rápido. Primero, Punto de Encuentro, que fue como la primera película que llegué a ver al festival y fue tremendo arranque porque me pasó por arriba. Totalmente conmovido, habla de la dictadura chilena en un lenguaje sobre todo que como que nos identifica a nosotros, podemos sentirnos como muy cercanos a todo lo que pasa ahí. Y sobre todo el gran hallazgo es que ellos empezaron a hacer, es una pareja que empezó a hacer en principio una película que quería retratar lo que habían pasado sus padres. Uno de ellos sobrevivió, el otro no. Como dicen, aclaran ahí, es un detenido desaparecido. En realidad no saben realmente qué es lo que sucedió porque hasta ahora no se ha aclarado el hecho. Y lo que deciden en pleno rodaje es que en realidad les interesa más filmarse a ellos y cambia la película de medio ficción realidad a ser un documental. Entonces lo interesante que ves es cómo ellos están buscando primero a los actores que van a representar a su familia. Y además estás viendo detrás de cámara cómo reaccionan ellos a lo que está sucediendo. Entonces hay momentos que son un despelote, que te pones a pensar en cosas que no habías tenido en cuenta, como por ejemplo como en momentos que tienen que retratar las torturas que había sufrido uno de los padres. O sea, hay un técnico ahí que les está mostrando cómo son las marcas que deja. O sea, como que la película no tiene miedo a nada, va para adelante y te dice, vos, esto es lo que pasó. Y recomendadísima. Es totalmente eso, conmovedora. Una de las cosas que tiene interesantes del festival es que en muchos casos se puede hablar con gente vinculada a la película, que fue lo que sucedió en este caso, pero nadie pudo hacer una pregunta porque terminamos todos con un nudo en la garganta tremendo. Lo que tiene también el festival es que la única crítica capaz que parecer es que las películas tienen como dos funciones siempre muy seguidas. Entonces, en este caso ya pasó. Yo supongo que en algún momento va a ser subida a alguna plataforma. Así que estén atentos. Punto de Encuentro, película chilena que realmente recomiendo muchísimo. Para salir un poco del tema así medio bajonero, también voy a recomendar una comedia que es Arturo a los 30, comedia argentina. De esas llamadas como de crisis de la edad. Y la película no pretende más que alegrarte un rato, que era lo que necesitaba ayer domingo, porque venía como una seguidilla una atrás de otra que me dejaba en una. Dije, no, domingo, para, voy a pasarla bien. Y con esta, que fue la que cerró el día de ayer, la verdad que complicidad completa de la sala, no solo como la risa cómplice, sino carcajada. O sea, vas a pasar un buen rato y listo. Arturo en este, a los 30. Arturo a los 30 también. Búsquenla en plataformas. Y las que sí quedan como para ver, y que le diría que tengan en cuenta en esta semana, son, bueno, primero un documental de Leonard Cohen del sábado que viene a las 22:50, que a mí personalmente me recontra interesa. Al mismo tiempo está Decisión de Partir, que es una película coreana que también viene como muy, muy recomendada internacionalmente. Pero lo que pasa en este caso, o lo que recomiendo, es una buena oportunidad para verla, pero denle prioridad a lo que no va a estar estrenándose como en el circuito comercial. Esta película en 2 semanas la tienen en todos los cines. O sea, si quieren ir a verla, vayan, porque confío también que es una buena película, pero pueden ir a ver otras cosas también al mismo tiempo, que va a ser más difícil después conseguir. Y también otra que recomiendo es Nina y Emma, que es película uruguaya, que van a estar pasando el miércoles en Life y el domingo en Cinemateca. Acá Lina dice que va a ir. ¿A esa vas? Yo tengo que agendarme a las que me gustan. Y bueno, y el sábado está la ceremonia de clausura en La Cita Rosa con 20.000 especies de abejas. Sábado 19:30, y ahora le damos espacio a una voz que no había aparecido hasta ahora. ¡Holis! ¡Hola! Bueno, primero que nada quiero decirles que un poco los odio. ¿Por qué? Porque no hay nada que me guste más que hablar de cine. No queda nada de rato de programa. O sea, esto lo voy a sufrir. No voy a poder decir nada de ninguna película. No, yo creo que vamos a ir aprendiendo de los tiempos, de las cosas. No, yo lo que quiero que hagan es encuentren alguna forma de que un programa tenga por lo menos 1 hora y media de que solo pueda hablar de cine. Me encanta. Tepa militar esa, Julia. Sí, invitamos gente. También tengo muchos amigos que quieren hablar de cine. Sí, llorar y sí. Me encanta. Después lo otro. Amo el Festival de Cinemateca y lo odio. A ver. Qué cosa horrible. Los nervios de decir, tanta cosa para ver, no puedo ver ninguna porque hay 500 al mismo tiempo. Nada. Entonces, digo, divina recomendación, Bruja. Adoro, porque amamos a Cinemateca y amamos festival y amamos cine que no es comercial. Pero yo vengo con 3 recomendaciones de películas también que están además en plataformas gratis. Hermoso. Y que no creo que se borren en ningún momento porque ya tienen varios años, así que las van a poder ver tranquiles en sus casas, sin nadie que los corra atrás como el Festival de Cinemateca. Me encanta, dale, decinos sus nombres. La primera es Total, de José Luis Cuerda, un señor español. Voy a anotar. Que está Total. En YouTube, o sea, maravilloso. Dura 40 min o 50, o sea, la ves en una pasadita. Es una demencia. Bien. Es una comedia, pero que no tiene ningún tipo de sentido. Y es para llorar de la risa y nada más. ¿Cómo el nombre del director? José Luis Cuerda. Bien, siguiente. Ay, pero qué, me encantaría hablar de esa película. Bueno, después tengo... Perdón. Después está Exiliados, de Mariana Viñoles, que también la amamos, uruguaya. Está en Retina Latina, que también es gratis. El tema es, solo se tienen que registrar, pero es gratis, totalmente gratis. Recomendadísimo. De mis documentales favoritos. ¿Retina? Latina. Películas de Latinoamérica. Y después está El Bellavista, de Alicia Cano. Alicia Cano es la directora de Bosco. Peliculón de los últimos momentos. Vean Bosco, El Bellavista, que es una mezcla entre documental y ficción, y está en Vimeo, que para verlo googlean El Bellavista, Alicia Cano. Las primeras 2 opciones son para ver la película. Una maravilla. Juli, gracias. Nada, los odio, y los quiero, y los adoro. Pará, vamos a tener un segmento en breve que sea hablar de cine, me parece, ¿no? Yo me quedé con un montón. Vean Mountain Onion. ¿Estaban buscando una comedia kazajistaní para ver en familia? Mountain Onion es... ¿no? Nadie. Bien, gusto muy especial. Última cosita, sí. Que también es un poco una nerdeada, pero una nerdeada hermosa, es una aplicación que tengo para recomendarles, que es como una red social hermosa. Diría que la mejor red social, la única que debería existir, y vengan a pelearse conmigo, que se llama Letterboxd, y terminan de Letterboxd. estés para hablar de películas, armarte tu propia lista de las que querés ver, que siempre tenés por todos lados anotadas. Bueno, ahí las metes toditas. Y para seguir amigues y ver qué dicen de las películas y reírte, porque en realidad tampoco es que vas a escribir cosas maravillosas. Puedes decir, esto fue una caca. Y ahí decís, está, ya está. Un chistecito. Eso. Se abre el debate. Ah, un día voy a hablar de mi adicción a Letterboxd y cómo empezó. Gracias, Diego Lois. Te odio y te quiero. Bueno, muy bien. Entonces, quedándonos 10 minutitos de programa, vamos a introducir de alguna manera nuestro último segmento. Lo vamos a tener que hacer cortito esta vez. Pero bueno, nada, también para presentarlo y dar así como un cierre a nuestro programa. ¿Qué querés hacer? Ah, bueno, que nuestro rinconcito de la miseria es el nombre del último segmento. Y lo que queremos compartir en este rinconcito de la miseria tiene que ver... Esto es lo que no tengo que hacer con el micrófono, ¿verdad? ¿Me perdonan? Estoy aprendiendo. En el rinconcito de la miseria, básicamente, tenemos como consigna un poco pelar el corazón, ¿no? En relación al tema de la primera vez, medio que tenemos que decir algo que valga la pena. O... En realidad más o menos, ahora que estoy revisando un poco la historia de esto, en realidad el rinconcito de la miseria tiene que ver con exponerse, de la forma que sea, sin romanticismos, exponerse. Bueno, muy bien, ¿quién quiere empezar a exponerse? ¿Vos, Martí? No, yo no. Pero bueno, pará, no es por cortar la impro, es porque necesito cargar mi espíritu. ¿Alguien ya está preparado para este momento? Dale, yo arranco. Dale. Porque en realidad lo mío es bastante pavo. Yo arranqué muy light, soy un flojito. Intenté pensar, a ver, claro, ¿qué he hecho miserable recuerdo? Y podría nombrar tipo los últimos 30 años como un bloque, pero decidí ir por el primero. El primer hecho que me hizo sentir miserable, realmente, qué mala persona que soy, ¿cómo hice esto? Yo era, bueno, tenía un amiguito en el jardín, era un joven brujita de unos 6 años, quizás. A los dos nos gustaba la misma compañerita. Y un día yo estaba jugando en el recreo con un Power Ranger que él me había prestado y veo que la estaba molestando. ¿Qué hago yo? Me quiero hacer el héroe, como a veces pasa. Tengo ese complejo de superhéroe que... Lo dice con una remera de Batman, ¿no? Digo. Una gran remera. Y bueno, ¿qué hago? Veo que la está molestando y... no, tengo que aparecer acá. Eran pequeñas masculinidadicitas toxiquitas, ¿no? Todo lo que no hay que sí, hacer. ¡Claro! Y arrojo el Power Ranger, el rojo aparte, que simboliza la amistad, simboliza todo lo que está bien. Y bueno, el Power Ranger impacta en la cabeza de mi compañero. Todos me quedan mirando en el patio. ¿Qué hiciste? Yo quedo durito pensando, ¿qué hice? Qué buena puntería que tengo. ¿Pero qué hice? O sea, no entendía y me di cuenta que en realidad no estaban jugando. Él no la estaba molestando. Y salí corriendo a esconderme ahí. Puchito. Pequeña brujita. ¿Qué sentís que te expone eso que acabas de contar? Nada, que fue la primera vez que me sentí una persona miserable y que... por algo lo tengo guardado todavía ese recuerdo. Y digo, estuve mal. ¿Por qué me quería... ¿Qué quería demostrar? Bien. ¿Qué quiero demostrar? ¿Por qué a veces me sale meterme en lugares que no me... ¿No? Lo hacemos todo el tiempo. ¿Qué más? Vaya bien, con una voz. Sí, perdón que estoy acelerando, pero nos termina el programa, ¿viste? Bueno, yo lo llevé un poco más por el rinconcito de la vergüenza. Uh-huh. Y bueno, un poco reviendo las cosas que... A mí me pasa un poco que ante las primeras veces siempre me cuestan, me tranco, no fluyo nada, me pongo ansioso, me imagino escenarios posibles. Que en realidad a lo que me puse a ver es que esto le debe pasar a la mayoría. Y un poco remontándome a ver a qué se debía todo esto, buscando algún hecho causal de todas estas emociones, empecé a ver cuando yo, por ejemplo, de las primeras veces que fui al club. Yo iba al club con mi hermana, íbamos al club, hacíamos gimnasia y piscina. Y era las primeras veces que iba a hacer piscina. Yo tenía 4 años y era la primera vez que me tenía que tirar al agua y nadar. ¿tá? Entonces lo que me pasó concretamente fue que hacíamos gimnasia, bajábamos al vestuario, después de hacer gimnasia nos preparábamos, nos bañábamos, ahí obviamente nos acompañaba, nos tutoreaba el vestuarista nuestras primeras veces, éramos niños, 20 niños de 4 años preparándonos para ir a tirarnos al agua. Bueno, entonces todo aquel caos que teníamos, cuando más o menos estábamos todos medios prontos, salíamos por la puerta que comunicaba la piscina. Yo, estábamos todos caminando, me acuerdo, en filita, yo iba con la toalla, tenía la toalla en la cintura, tenía la gorra, tenía los lentes, íbamos a buscar cada uno su flotador, hasta el momento que había que acercarse al cubo y saltar a la piscina. Lo que me pasó que cuando yo fui a dejar las cosas en el banco, la gente se empezó a reír y me señalaba y se reía de mí. A lo que enseguida me di cuenta que lo que estaba pasando es que yo estaba desnudo. Me había olvidado poner el short. Y lo que automáticamente hice como niño de 4 años copiando al Bruja fue ponerme a llorar y salir corriendo para el vestuario. En verdad me pasa un poco que no creo que esto sea el origen de mis emociones ante las primeras veces. La verdad no lo creo. Pero es algo, la verdad, es una primera vez que no se olvida. Hoy, años después de esto, en realidad, y ante una de mis primeras veces frente a un micro, donde quizás me escuche gente que capaz no me conoce, y con la certeza de estar vestido, que acá, esto es radio, pero acá mis amigues en el estudio dan fe de que eso, estoy vestido. No había ningún problema, igual, de ser hoy, lo contrario. Hoy, a pesar de eso, a pesar de que soy mucho más grande, pasó pila de tiempo y estoy vestido acá, y nadie me puede ver, aún sigo un poco con ese miedito de elegir tirarme al agua y que me vean desnudo. ¡Amoroso! Mateo, ¡qué hermoso! Me vas a hacer llorar, boludo. Es muy hermoso. Bueno, yo me fui a un lugar más turbio, un poquito. Un socorito, sí, un poquito. Estoy totalmente conmovida. Yo estoy tipo, wow. ¿Qué quieres decir, amiga? No, nada, me dolió la panza. Pero no sé por qué. Dale. Bueno, yo dije que había que buscar cosas que necesitaban la tira del corazón. Yo voy a la primera vez que me realizaron sexo oral. Ah, vieron. Papá, mira, mucho no, más tranqui. ¿Está no, bien? No era tranqui. Dijeron que tipo había que. Ta, tipo, yo, sin escala. Y bueno, yo soy un poco así, es una me cosa encanta, o la dale, otra. Pero todavía hay anécdotas de niños rondando acá. No sé si está bueno enganchar esto. Sí. Bueno, pero yo era niña. Mentira. No, perdón. perdón. Ahí está, perdón por reír el chiste. No. Disculpen mil disculpas. No me gusta recomponerme. Perdonen. Era para romper un poco el hielo porque estoy muy nerviosa de contar esto. La realidad es que yo tenía un novio en ese momento y nada, como yo tenía pila de vergüenza de que me realizaran sexo oral, y entonces, tipo, básicamente, cuando él lo hizo, sentí que no le había gustado y que yo tenía un olor muy fuerte, y eso me persigue un poco hasta el día de hoy. Entonces tengo como bastante resistencia a que me realicen sexo oral hasta el día de hoy. Lo voy mejorando con el tiempo, pero me quedó muy marcada esa primera vez, como en plan onda, esto no está bueno, a la otra persona no le va a gustar, no le va a gustar yo, no le va a gustar mi olor, yo qué sé, ni idea. Después, bueno, una estudia educación sexual y se pregunta por qué, pero bueno, son cosas que una estudia para también trabajar ella misma. Dicho obvio. Esto, ahí fue mi rincón de como la vergüenza, miseria y todo lo demás. Basurero. El basurerito. El basurero. ¿Está mal que yo no haya entendido que lo tenía que traer preparado? Sí. O sea, venimos hablando de esto hace tiempo, pero dale, tranqui. No, improvisa. Bueno, si tengo que improvisar, se me viene como. A ver qué se me viene de la primera. Por eso está bueno traerlo preparado. Claro, ¿no? Justamente de clave. O sea, yo me expuse, nos expusimos acá con historias complicadas. No, realmente estoy alucinada con este momentito que estamos viviendo. O sea, no sé cómo transmitirlo a través de un micrófono, pero estoy viendo a mis amigos a los ojos. Y como que fue un momento de verdad, esa sensación de verdad. Se me viene mi... A ver... Se me viene una graciosa de primera vez, pero y que quizás si esconde algo de miseria... Bueno, ya voy, me voy a lanzar. Mi primer borrachera, así como de cliché, fue... ¿Qué? No hablamos de eso. Ah, no sé. Bueno, sí, quedaron siempre cosas. Pero bueno, vamos aprendiendo cómo hacer esto. Mi primera borrachera fue en el Cabo Polonio a mis 19 años. Bastante entrada en edad en relación a las borracheras de mis amigos y amigas que siempre dicen que se emborracharon a los 15, 14. Bueno, nada, fue en el Cabo Polonio. Estaba con un amigo jugando al Yo Nunca, con varios amigos en tacitas de té ahí en un hostel, tomando vino rosado. Y bueno, nada, me fui emborrachando. Cuestión que terminamos en la playa, corriendo por la orilla sin ver mucho. Y a la voz de cuidado Marti que hay lobos marinos muertos. Entonces yo corría y saltaba y corría y saltaba. Y en eso viene un muchacho que yo no conozco y me hizo un tacle en la playa. Y me revolqué en la playa con un desconocido. O me revolqué literal, no en la metáfora de revolcón significando otra cosa, simplemente. Como si fuéramos España. Exacto. ¿Qué hora estoy? Estoy bien. No, dale. No, bueno, está, hay que liquidar. Nada, nos revolcamos un rato hasta que en un momento en ese trajín del revolcón dije, pará, que no te conozco. Y bueno, y me paré y seguí corriendo. Y terminé casi topándome con el culo de una vaca en una calle, si no fuera por el faro. En fin. Nada, primera borrachera a esa edad y siempre la recuerdo como en esta cuestión de haber sido grande para haber tomado alcohol o algo así. Nada, me hace acordar que tuve una adolescencia bastante reprimida en términos de hacer las cosas que supuestamente hay que hacer en la adolescencia, ¿no? Yo qué sé, chuponearse a 1000 personas, emborrachar, hacer travesuras, hacer cosas. No sé, yo tenía como ese prejuicio. Ese prejuicio no, o entendía que todos a mi alrededor estaban haciendo un poco eso. Y yo tenía una cosa que no sé dónde venía, que era como querer ser distinta por lo que podía reprimirme. Muy capricornio de tu parte. Muy cristiano también. Nada, ahí te toqué un puntito. Nada, que siento que en la adolescencia, donde quizás tenía que vivir exacerbadamente algunas cosas, quería ser distinta por poder ser la que no lo experimentaba, ¿no? Como. Y nada, y me tocó entonces vivir por primera vez algunas cosas más de grande, ya como con un criterio sobre el bien y el mal. Ya impuesto. En fin. Nada. ¿Por ahí la dejo picando? Quedó pila para hablar. Podemos quedó hacer segunda vez, hablar, primera vez, sí, parte 2. Sí, el sí, problema que viene y ya lo tenemos medio armado. Me siento un poco estafada con el tema de la exposición. Está bien, cada uno se expone lo que quiere, pero está bien. No, igual, gracias, compas. O sea, realmente fue muy lindo, de verdad, lo que dijo Marti, de verle las caritas y verle los ojitos, estuve más. Y bueno, queremos también agradecer, ya para cerrar, Lu, ya te liberamos, que estamos en hora. Nada, en nuestro primer programa, y estábamos contentas de llevarlo adelante. Esto nació en Santa Teresa, en un manijazo de queremos hacer radio, y bueno, y queríamos jugar sin buscar ser originales en nada, sino simplemente disfrutar de la conversación y disfrutar, ojalá, cada vez más de personas que estén escuchando y que tengan ganas de arrimar sus historias, ¿no? Que de eso se trate, de compartir. Y gracias por esa música. La canción de la mar. Así que, bueno, iremos creciendo, aceptamos críticas constructivas y destructivas. Sí, claro. Porque que de eso sí se trata este programa, de construirnos y destruirse. ¿Y qué? ¿Y cómo era el pie para esto? Y que lo importante acá es que. Me encanta porque en el cierre de las cosas uno dice. Porque lo importante acá. La moraleja que queremos dejar en la noche de hoy es que siempre nos sentimos un poquito miserables, un poquito podridos, un poquito vergonzosos. Siempre queda algo por decir. Claro, a pesar de todo, de un montón de cosas que puedan suceder, a pesar de que le hayas estrellado un Power Ranger rojo a tu mejor amigo, rompiendo su corazón, pero más aún su parietal. A pesar de estar disfrazada de Gatúbela con 12 años y exacerbar tu sexualidad así para conseguir un novio vestido de chapulín. A pesar de estar completamente desnudo. A pesar de estar completamente desnudo y que te hagan sexo oral por primera vez y que no te sientas cómoda. Teniendo en cuenta todas estas cosas y más, si te sirve de consuelo, siempre hay alguien peor que vos. Estás escuchando Radio Pedal. Estás escuchando Radio Pedal. Radio Pedal. Autogestivos y autofestivos. Radio Pedal. Comunicación en movimientos. Movimientos en comunicación.